Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenido a esta edición tan especial de Confesiones de un jugador. Me dejáis silbar, Besillitos, venga. Estamos donde estamos, en nuestro tercer aniversario. ¿Es así, Pablo? Efectivamente, es así. Llevamos 3 años de Confesiones de un jugador. Aquí el que habla es Leafcock. Yo soy Fran, y Nick Sari. Yo soy Ravenflow. E intento dirigir una casa de locos indirigible. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, aquí hay un tipo con cara de dibujante de Marvel Comics. Pues buenos días, tardes o noches, soy Salvefin y pues bienvenidos aquí a la fiesta de cumpleaños. Aquí aparece un personaje que no sé quién es. Buenas, soy Antonio y estoy encantado de estar aquí en este aniversario. ¿Ok? Ario. Y aquí hay un hombre que ha venido con una flamante camiseta rosa. ¿Quién eres? Me gusta ir a los programas de gente daltónica, porque es negra. Pero bueno, soy el señor Rosa, encantado de volver a casa por Navidad o vacaciones o lo que sea. Bien, pues programa número 133 y estamos de aniversario. Oye, ¿con qué rima el 3? Te la meto otra vez. Sí que estamos de aniversario, tercer aniversario. Sí, pues llevamos 3 años desde que empezamos a hacer este programa y una cosa, espera. Recibo una llamada por línea interna. Nos informan que este sonido está sonando, está llegando a nuestro oyente gracias a nuestro técnico. Señor técnico de sonido. Hola, compañeros de Confesiones. Soy Manolo. No sé si me recordáis. Colaboro de vez en cuando por aquí y encantado de estar aquí en este tercer aniversario. Y bueno, vamos a pasarlo muy bien hoy. No sé si lo recordaréis, pero es el que está cuando se nos oye bien. Cuando no está, hoy es lo que hay. Hoy estoy, pero en fin, no sé, ya veremos. Este programa puede ser cualquier cosa. Siempre decimos, cuando hacemos un programa en directo de Confesiones de un jugador, nos llevamos a nuestro guardaespaldas particular, en Manolo. Pues vaya, toda una garantía. Pedro. ¿Qué? Hace 3 años, desde que se nos ocurrió empezar a beber cerveza y dijimos, ¿por qué no grabamos todo esto de lo que estamos hablando? Joder, sí, pues parece que fue ayer o antes de ayer, el tiempo pasa volando, muchas cosas han pasado, muchos juegos entre nuestras manos, muchas consolas han salido, otras han muerto. Sí, también hemos visto los calzoncillos de Salva Spin mientras que se desperezaba. Pues la verdad es que no me he perdido nada. ¿Y por qué lo lleva a la altura del ombligo? No entiendo. No, es que la polla, cuando está tiesa, hay gente que le llega al ombligo. Salva no tiene tiesa ahora mismo. Pero eso tú no lo sabes, pero él... Lo estoy viendo. ¿Le estás mirando el paquete a Salva? Sí. Salva, ven aquí, defiéndete. No la tiene tiesa. Pero bueno, que sepas que la tiene por el ombligo porque cuando se le pone tiesa para que no se le vea la cabecita, se sube hasta arriba el calzoncillo y entonces no se ve. No, es la realidad. Son los pantalones, los calzoncillos los tengo normales. Chicos, hoy somos muchísimos aquí y es que si soy nuevo oyente, a lo mejor este programa no es el ideal para incorporarse, pero sin embargo, si nos lleváis escuchando desde el primer día, mil gracias. Y hoy os vais a encontrar con un montón de caras conocidas. Para empezar, Pedro Leafcock, con el que empecé este viaje tan especial. Long time ago, I can still remember. Efectivamente. The music used to. Y con esta también empezaste. ¡Borracho! Vaya, con esa había empezado mucho antes, pero me consolidé. Bueno, Pedro, 3 años de viaje, un viaje que desgasta, ¿eh? Mucho. ¿Hasta qué dicen punto por aquí desgasta este viaje? Pues es una lucha para intentar entretener a la gente mientras que tú te lo pasas bien, semana tras semana, luego quincena tras quincena, donde en tu vida pasan muchas cosas. Y es como un poco de mezcla entre agridulce, como la canción aquella de Bittersweet Symphony. Pero es algo que en el fondo lo que uno recuerda es lo bueno. Bien, yo de hecho mi vida ha cambiado un montón en estos 3 años y creo que la vida de todos. En realidad, Antonio, por ejemplo, acababa de ser padre y ahora tiene una segunda hija. Y aquí está con un bolígrafo. Antonio, descríbenos lo que estaba haciendo, por favor. No, es un bolígrafo de esos que se pega al frigorífico. Sí, pero es depresivo. Es como un bolígrafo que necesita Viagra. O sea, vamos a hacer una foto y la colgamos en www.confesionesdeunjugador.es. Sí, sí, porque tiene tela. Yo no lo he visto, pero sé cuál es. Bueno, Sharin, ¿qué edad tiene? 19. ¿Y con qué edad empezaste tú en esta casa? 16, 17. Pues jovencico. Aquí tenemos también al señor Salvespín, que te hemos saludado, pero madre mía, es que a lo largo de 3 años hemos visto cómo cómics que ahora mismo están ahora publicados, mientras que estábamos grabando, eran dibujados en ese momento. Incluso con algunos invitados de lujo y con nuestra mascota del programa, Pixel el Gato, que estaban por ahí haciendo acto de aparición. ¿Cómo ha cambiado tu vida en 3 años, Salva? Y bueno, alguna gente de Confesiones ha salido en los cómics, por cierto. En varios. Yo no. Son los enchufados nada más, que lo sepáis. Los enchufados. Solo los que son fáciles de dibujar porque llevan gafas. No, que yo también llevo y no me saca. Oye, y últimamente ha salido hasta un beso de algo que no voy a hacer spoiler. De una cara. No ha sido un beso, una chica besando a un chico. Sí, pues bueno. A ver, tendréis que leer el último número de Masacre. Que los he visto, los he visto. ¿Ahora qué? ¿Empezamos el programa? Pues sí, vamos a empezar como siempre con ese momento tan especial en el que cada uno tiene 15 segundos de gloria. Espera. Ah, no. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre esto, es como si fuera el primer día. A ver, a los oyentes nuevos les vamos a explicar la fórmula y a los de toda la vida también se la vamos a explicar. Confesiones de un jugador funciona de la siguiente manera, incluso en la presentación. Primero presentamos los 2 DLC del programa. ¿Qué son DLC? Pues son 2 contenidos adicionales que van a venir después del núcleo base. Los DLC. Vamos a dar un briconsejo. Pedro, tú sabes cuando te tira a la piscina y dice, wow, me encantaría una foto que sacase toda la secuencia de este salto. Anda, como la que tú has puesto en el Instagram. Pues no Instagram. Ya no, hay no, una aplicación maravillosa que te permite que saque esa foto. Te voy a explicar ahora después cómo. ¿Cómo hacerlo? Fantástico, me interesa. Por otro lado, tenemos una maravillosa comunidad que se ha formado en torno a esta familia a lo largo de 3 años. La podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es. Gracias a nuestra página, gracias a nuestro foro, gracias a nuestra familia, hemos conocido a gente fenomenal. Y basándonos en la experiencia de esta gente fenomenal, en un post de nuestro foro, vamos a repasar algunos consejos de la guía de supervivencia de una de las grandes citas del verano. Se llaman las rebajas de Steam. Con ayuda de Richard Sharp, del maravilloso podcast En Mala Compañía, con ayuda de Arzan, de Handgames.es, y con ayuda de Super Daemon, gurú de la vida, vamos a repasar algunos consejos básicos para sobrevivir a las rebajas de Steam. Sin embargo, ahora sí, el momento en el que vamos a pasar al núcleo ese que estábamos diciendo del programa. Ese núcleo que se llama 15 segundos de gloria. Ahora sí, Pedro, ¿qué son los 15 segundos de gloria? Es aquel momento en el que cada uno habla de lo que le sale a los cojones cuando le sale a los cojones y por tanto tiempo como le da la gana. Puedo hablar de videojuegos, de música, de los coños que saco mío, de cine, de series. Y tú te explayas y cuando terminas dices, se han acabado mis 15 segundos. Y pasa el siguiente. Pues comienza Confesiones de un Jugador número 133 especial. Tercer aniversario. Bueno, Pablo, tu momento de 15 15 segundos gloriosos de este programa especial. Pues mira, vamos a ver qué nos trae. No sé si van a ser muy gloriosos. Bueno. Pero al menos, bueno, son variados. Ya sabes que a mí me gusta de vez en cuando meter variedad. Y es que, a ver, hoy no voy a comentar ningún juego de esto hipercomplejo, ni muy intenso, no. Esta semana ha sido muy cargada en el trabajo y verdaderamente el tiempo grande que he tenido ha sido para dedicarlo al trabajo. Incluso me he estado llevando deberes a casa para adelantar y que cuando me vaya de vacaciones, pues a la vuelta no haya que hacer mucho. Entonces has tenido poco tiempo para jugar. Sí. Entonces has tenido que recurrir a cosas rápidas. A cosas rápidas. Mira, hoy vamos a hablar precisamente de juegos diferentes. Spartacus Legends. Hostia, Spartacus. ¿Has visto la serie de Spartacus? No. Bueno, hace poco tuvimos a SV hablando de Spartacus aquí, dijo que le gustaba mucho, tanto las tetas como la sangre, eran espectaculares y bueno, yo la tengo ahí en mis asignaturas pendientes de serie. Pero hace poco ha salido un título free to play basado en la serie Spartacus en PlayStation Network y en Xbox 360. En PlayStation Network no lo he visto en el store europeo aún, pero sí me consta que está en el americano. En el bazar de Xbox europeo ya te puedes jugar Spartacus desde el primer día. El título este está desarrollado por una compañía que se llama Kung Fu Factory y básicamente va de aguantar pantallas de carga. Hostia. Sí, sí. Hemos revolucionado el concepto. Sí, totalmente. Aquí no jugamos, aguantamos pantallas de carga. Claro, puntualmente resulta que te permite hacer pequeños descansos a modo de combates de gladiadores. Que no está mal. Bien. Aquí, tras cada combate, luego vas a continuar con el esquema jugable básico otra vez. Esperar unos 2 minutos de tiempo de carga. Y también, una vez que se ha terminado esta carga, te proponen otro descanso, por si acaso. El juego es variado, como puedes ver. Ya. Aquí ya lo que te dicen es... Aquí hay un pequeño mapa que simboliza los barrios de una ciudad romana, ¿no? Entonces, te proponen en ese ratito que manejes y gestiones una especie de ludum de gladiadores. Como un grupo de gladiadores. Está a tu cargo. Sí. Aquí, aparte de soportar todas estas pantallas de carga que he dicho, con esto representa un poco la... Yo creo que las pantallas de carga estas que he dicho, que parece poca broma, pero es que el juego va de esperar. Joder. Como metáfora me sirve el... Es como la espera del gladiador antes del combate, ¿no? Sí. Es como, ¿voy a perder la vida hoy o no? El momento de meditación de me van a comer Exacto. los leones, no me van a comer los leones. Sí, nah, pero fuera de coña, aquí también pues podemos gestionar combates en cada uno de los barrios de la ciudad. Cada combate te va a aportar una fama en concreto a tu ludum y a tus gladiadores. Y al mismo tiempo te va a reportar un dinero. Cuanto más alta la fama, más alto el precio, pues... el riesgo también es mayor. Y es que los rivales van a ser cada vez más duros, ¿no? En los combates, cuando luchemos, nos van a reportar oro, prestigio y unos puntos de experiencia que nos van a permitir ir subiendo de vez en cuando de nivel e ir desbloqueando zonas y armas nuevas. Esto quiere decir que las vamos a desbloquear, sí, y con el oro, con el dinero que ganemos, luego podremos ir comprando mejores equipaciones con las que nuestro gladiador pues se pueda defender, ¿no? Aquí el rollo es que tienes de vez en cuando que ir repitiendo combates sencillos para ir cambiando de equipo, sobre todo en los primeros pasos, porque empezamos muchas veces con una espada que puede ser una espada de madera de entrenamiento. Yeah. Y los demás van con espadas que pinchan. Yeah. Entonces, claro, aquí va a ser muy importante enseguida ganar un poquito de dinero. Como en cualquier buen free-to-play, puedes pagar por acelerar el proceso. Y es curioso porque nosotros en los combates ganamos plata, pero si pagas, ganas monedas de oro. Amigo. Esas monedas de oro te permiten comprar armas que solo se pueden comprar con monedas de oro. Aquí es donde iba yo. ¿Hasta qué punto es necesario pagar? ¿Hasta qué punto te obligan? Pues a ver, yo tras un par de horas estuve jugando más o menos bien y progresando. Sí. Pero llega un momento en el que o luchas muy bien o el juego se rompe un poco. Ya. Y ya es cuando la pasta va llamando a la puerta. Ya. O eso, o repite infinitos combates hasta que digas, por fin me puedo comprar un escudo. Claro. Claro. Con el que defenderme, o sea, de algo, ¿no? Una gran cantidad de monedas de plata, ¿no? Y entonces, sí, claro. El aquí el rollo es que la mecánica de los combates en realidad es sencilla. Los combates son funcionales, muy funcionales. Igual que el apartado técnico, que bueno, funcional es un eufemismo de discreto. Vale. ¿No? Pero bueno, aquí tenemos el típico botón de ataque rápido, uno de ataque fuerte y la posibilidad de hacer una especie de llave de cuerpo a cuerpo, en plan Pancracio. Y también tenemos la posibilidad de cubrirnos y de esquivar los ataques del rival, ¿no? ¿Los combates son tipo Tekken? Los combates son en tres dimensiones, tipo Tekken, uno contra uno siempre. Y una cosa interesante es que el juego va a premiar como que tú consigas el momentum, que encadene una serie de golpes fuertes, seguidos y rápidos sin recibir tu daño. Eso puede ser exigente especialmente con rivales fuertes, pero sin embargo con rivales más o menos, una vez que tengamos un poquito de rodaje y buen armamento, sí que va a ser relativamente sencillo no recibir demasiados golpes, infligir mucho daño al rival. ¿Y qué pasa si llenas tu medidora hasta arriba y eliminas la barra de energía del rival? Que se queda atontado y de algún modo le podría hacer pues como una especie de fatality. Vale. Como una especie de fatality que al final va a conseguir que le corten la cabeza, le amputen un brazo o tal. ¿Eso qué va a implicar? Pues un poquito más de dinero y un poquito más de fama. Aquí hay diferentes estilos de gladiador, como el típico de escudo y espada, el que va con lanza, el que va con dos dagas pues muy, muy finas, pero es súper rápido. ¿La bola de pincho? No me he fijado. Es que yo he llegado a manejar tres de los cinco estilos disponibles. Oh. Aquí además, conforme vayamos ganando combate, iremos ganando ventaja. Y dirán, oh, ¿quieres utilizar esta ventaja? Y tú dices, pues sí, claro, todo lo que sean ventajas. Sin embargo, una vez que tú has aceptado una ventaja, que de primera, la primera ventaja que tienes, dices, esto me sirve a mí para progresar. Bueno, si queremos utilizar una nueva, tenemos que quitar la que teníamos antes a cambio de dos piezas de oro. Las piezas de oro son las que se consiguen pagando. No hay como, digamos, varios slots en los que se compartan estas mejoras. De primera no. Se cambia. No sé si más adelante te lo dan. Necesitas dos monedas de oro. O sea, sí. Que tienes que pasar por caja. Tienes que pasar por caja o puntualmente cuando subes de nivel te pueden dar una moneda de oro. O sea, si has subido a lo mejor dos o tres veces de nivel, puede ser que tengas alguna monedita de oro. Y puedas hacer el cambio. Ellos te dejan al menos que metas el hocico un poco en el mundo del oro, para que sepa las grandes ventajas que hay. ¿Y hasta qué punto algunos cambios son beneficiosos? O sea, benefician. No, yo no he gastado pasta en eso, he gastado pasta en armas. Y en armas, las armas buenas de oro se notan mucho. Bastante. Y sí que hay diferencias según el tipo de arma. En cuanto a la hora de manejarlo, a la hora de dar los golpes, los movimientos que hacen y eso. Este juego verdaderamente es muy básico a nivel técnico. Los gráficos no sorprenden en absoluto, los jugadores son los típicos. Es que son muy planos, tienen muy poca personalidad, pero claro, pues es un título free to play y hay que tomárselo como lo que es. Te echó un ratillo, ¿no? Hasta que el juego se empieza a romper y claro, ya. Pero ahí sí que solo tenemos derecho en realidad a enfadarnos por los tiempos de carga, eso ridículo entre combate y combate, que rompen la jugabilidad y no es broma, hay veces que dura, bueno, hay veces no, siempre dura más el tiempo de carga previo a un combate que el combate. Oh, pues conmigo está. Eso es un problema. Mal, ¿eh? Mal. Esto es lo que es. Si no tienes pasta para comprar algo nuevo este verano y tienes que apañarte con lo que tienes, pues a lo mejor le puedes echar un vistazo. Tienes para un par de tardes y eso. No hay que olvidar, no obstante, que tecnológicamente es una castaña y que jugablemente es discreto y que no deja de ser un sacacuarto. Nada. Spartacus Legends para Xbox 360 y PlayStation Network. Ahora vamos a cambiar de registro. Y es que vamos a hablar de un título que regalaron en PlayStation Vita, en PlayStation Plus para PlayStation Vita el mes pasado. Se llama Coconut Dodge Revitalize. Es como esquivar coco revitalizado. Oh, Dios. Esto es un juego. ¿Tú has oído hablar de un tipo de juegos que son los PlayStation Minis? Sí. Los minis de PlayStation eran juegos que podíamos jugar tanto en nuestra Play 3 como en nuestra PSP. Cuando llegó PlayStation Vita también los podíamos jugar en Vita. Lo que han hecho es que han cogido un título de estos, le han dado un retoque gráfico para que tenga gráficos en HD y verdaderamente le han añadido trofeos. Entonces han cogido el esquema de un mini, que por lo general suelen ser muy sencillitos, sí, y nos lo han metido ahora. No sé si lo venden por unos 3 pavos o así. A mí me ha caído gratis. ¿De qué va el juego? Pues mira, es un juego que también está pues muy en consonancia con el tiempo este de calor, verano y playa. Y es que tiene lugar en la playa. El juego recuerda las típicas maquinitas. ¿Tú te acuerdas cuando no había ni consolas, ni Game Boy, ni nada? Que estaban las handhelds esas, que a lo mejor era un jugador de balonmano. Y sí, iban cayendo pelotas y tú siempre tenías que ir dándole... A las miles de pelotas que caían del cielo a la vez, ¿no? Pero que era una imagen estática y el personaje cambiaba, sí, aparecía en un sitio y aparecía en, sí, otro y ya está. Aquí las imágenes están en movimiento, por suerte. Sí. Pero me recuerda un poco ese esquema, porque claro, tiene todo lugar en la misma pantalla. Tenemos 3 vidas y en este juego no tenemos que darle a nada, sino que tenemos que esquivarlo. Seremos un pequeño cangrejo. Un pequeño cangrejo que está en una playa muy peligrosa donde no hacen más que caer cocos del cielo. Entonces, como no quiere acabar aplastado, sí, lo que tienes que hacer es ir esquivándolo. De vez en cuando van a ir cayendo tesoros. ¿Qué has de coger? Imagino. Claro, esos tesoros sirven para aumentar la puntuación. Además, habrá zonas, habrá momentos específicos en los que no, los cocos no caerán de forma aleatoria, sino que caerán en forma de, como si fuese un laberinto. Vale, hacen como pasillos y tú tienes que... Y habrá que pillar enseguida el patrón, repitiendo, sí, una y otra vez, entiendo, más o menos cómo va ese laberinto. Vale. El juego no es mucho más que eso, está estructurado en 30 niveles que se juegan de forma ininterrumpida y la partida se acaba cuando perdamos las 3 vidas. Es decir, que a partir del nivel 10, 12, ya tirando a 15, la cosa empieza a ponerse chunga. Complicado. Y ahí sí que hay que trabajar la memoria y... Y si quieres sacarte los trofeos especialmente... Pues las pantallas son... O sea, cada vez que la pantalla siempre es igual. La pantalla es siempre la misma, siempre no, está en la misma. ¿Los cocos siempre caen en el mismo orden? No, que va. Solo caen las fases estas de laberintos y son iguales siempre. Los cocos van cayendo de forma aleatoria. Sí. Y tú vas moviéndote de izquierda a derecha y de vez en cuando tú puedes pulsar la X. ¿Qué va a hacer la X? Que tú no te desplaces a velocidad normal, sino que te muevas a velocidad turbo. Yeah. Entonces, incluso a veces, a mitad de una pantalla ya te van a decir... Va a ver como que la cosa está tomando forma y se están haciendo como los pasillitos estos de cocos que caen, ¿no? Entiendo. Y tú tienes que ir ahí esquivando. Vale. Pues ahí hay momentos en los que hay como calles muertas en las que hay un tesoro. Sí. Y tú podrías acceder ahí si te mueves con la velocidad turbo. Claro. Si y en realidad hábil, te vuela esto va de conseguir la máxima puntuación y de compartir luego el marcador online con los colegas. Los trofeos, pues hay desde... Hay uno, por ejemplo, que es no coger ninguno de los tesoros que cae y hacer 1000 puntos o hacer 2000 puntos. Dice, si no cojo tesoros, ¿cómo consigo puntos? Claro. Tú tienes un pequeño indicador de puntos que va subiendo simplemente por ir esquivando coco. Ya. Eso sería un trofeo, por llegar a 1000, por llegar a 2000. Luego hay otro que es llegar a la fase 10 sin perder ninguna vida. Llegar a la fase 20 sin perder ninguna vida. Llegar a la fase 30 sin perder ninguna complicado vida. Complicado este de 30 por lo que me has dicho antes. Muy complicado, ¿no? Sí. Claro, ¿por qué? Pero bueno, el juego es lo que es. Si sois usuarios de PlayStation Plus y tenéis una Vita... Si os lo tomáis como un entretenimiento que sirve un poco para descongestionar entre un juego largo y otro, o para un rato rápido, ¿no? Si esto más de un día o dos no le puedes dedicar. No. Vamos, no, yo no se lo dedicaría. Uh-huh. Pero si os ha caído el juego y lo tenéis ahí muerto de asco, para probar, Coconut Dodge Revitalized. Pues nada. Revitalizado. Sí, y seguimos con juegos modestos porque a continuación voy a hablar de un título para ordenador. Un título que está disponible en la plataforma de juegos indie de Sura. Tú has oído hablar de Steam, hoy luego hablaremos de Steam, que es para juegos comerciales, y de Sura es como la antesala de Steam. Para títulos indie, verdaderamente los criterios de selección en de Sura pues son... bastante más suelto, es una plataforma bastante abierta en ese sentido, incluso deja que la gente cuelgue sus juegos de forma gratuita y tal. Y no tiene unos estándares de calidad tan fuertes. Creo que ¿no? para los desarrolladores es bastante más cómodo. Que sí, este. Subir los juegos es relativamente sencillo. Sí, actualizarlos también. Yo no sé por qué compré uno que era PR Jesús Fabre. Y estaba muy bien y me lo comentó él también. Bueno, pues el juego este tiene un nombre, al menos que de primera pinta bien. 8-Bit Commando. Vale, 8-Bit Commando. Esto es un título indie con una estética retro muy marcada. Uh-huh. Está planteado en dos dimensiones y se basa en esquemas jugables y estéticos de la época de los 8 bits y sobre todo de la mítica NES. Que nos encanta siempre, es que eso al final siempre enamora. Siempre. Mira, mirar este título y no recordar juegazos como el Green Beret o los Contra, uh-huh. es poco menos que una misión imposible. Ya te digo. El juego, lo que he dicho, está disponible en Desura y lo que pasa es que yo me lo pillé en un bundle de la compañía Groupies, de estos que te van mezclando juegos de Steam, uh-huh. con algunos más modestos que se pueden registrar en Desura. Esto, a ver, ha salido en dos bundles. Hace en el retro Groupies, que era todo el juego con una estética retro. ¿Estética retro? Uh-huh. Y lo han metido hace poco en un bundle muy bueno de la compañía Indie Gala, que estaba cargado de juegos de Steam, y dijeron al final, ¡oh, regalito final! Y lo incluyeron. Si alguien tiene el Indie Gala de junio, que sepa que tiene el código para registrarlo. Uh-huh. El título este además está en Steam Greenlight, que es la sección de Steam en la que los desarrolladores mandan sus juegos, los usuarios los votan como un concurso de popularidad y de vez en cuando aprueban los que más votos tienen, ¿no? Los que más interés han despertado. Yo, a ver, en este sentido, pues, teniendo el código y teniendo Desura, soy muy impaciente, no me voy a esperar a ver si sale en Steam o no. Lo metí y vamos a ver de qué va esto, ¿no? El título, la primera sorpresa, evidentemente, a ver, yo no sé si sorpresa o no, pero hay juegos en los que, por lo que sea, de estos de ordenador, que tú dices, esto tiene que funcionar con mando. Y luego no funcionan con mando, dices, ya. Tanta mierda retro y no puedo coger un pad. Sí, eso es un... Aquí, punto a favor, importante. Y que no es nada difícil, según comentan desarrolladores, esto se juega con pad. Esto no, con teclas no tiene sentido jugarlo. El juego está estructurado en misiones, no sé si son unas 6 o así. Yo me habré pasado unas 3, la mitad, porque le he dado un tiento, simplemente. Pero consideré que merecía la pena hablar en el programa. Estas misiones duran entre unos 15, 20 minutos. Hay algunas incluso un pelín más corta. Y las misiones las puedes jugar de forma individual o en multijugador local con un colega. La jugabilidad es un rollo Contra. Que es en dos dimensiones, manejamos el típico muñequito comando. En scroll lateral, y vamos eligiendo si queremos disparar en cualquiera de las diagonales y cargarnos a los enemigos, ¿no? Todo en un scroll incansable, que siempre se va moviendo, eliminando a todo lo que se mueve, y al final, pues con un jefe de final siempre duro de roer. Aquí, por suerte, aquí es verdad que muere con poco. Tiene una barra de energía, pero de vez en cuando hay enemigos que te quitan 4 toques y enemigos de raso, ¿sabes? Ya. De a pie. Que dices, coño. Pero, ¿qué pasa si te matan? Que al menos hay unos checkpoints y te dicen, retrae. Bueno. Y no es como los juegos de NES. Como los antiguos que sí. Te tocaba repetir entero. Claro. Además, lo que he dicho, el juego está estructurado en misiones, pero no es que tengas que superar las 6 misiones en orden. Es que tú eliges, me he pasado la primera y la segunda... Me voy a dormir, otro día coge y directamente te pone en la tercera. Porque te la encuentras desbloqueada. Las vas desbloqueando conforme te las pasas. Claro, entiendo. Entonces, son como misiones. Tiene ahí el jefe ahí operativo diciendo, pues ahora tenemos que ir a esto, a esta misión. Entiendo. La estética es retro hasta el punto que de vez en cuando los gráficos tienen sus momentos puntuales de flickering, que eso no sé cómo se dice en español, que es cuando la pantalla vibraba un poquito cuando se movían y era como... Que habían demasiado... Que vibraba un poquito, sí. Esto tiene pequeños filtros que recuerdan un poco eso. La sensación de los gráficos está muy cuidada y la música es pues el chiptune este que recuerda a los tonos de 8 bits. Uh-huh. Que es absolutamente coherente con la experiencia que estás viviendo. Otra cosa que también mola mucho es que cada nivel es diferente, es único. Tiene lugar en un entorno... y las reglas de los otros niveles no son las mismas, ¿no? Sin ir más lejos, tú a lo mejor te has pasado un nivel en el que había muchas plataformas hasta que llega a un reactor nuclear y lo has estado jugando en plan contrarreloj antes de que ese reactor nuclear detone. Ah, bien. Cosas que pueden pasar. Si tú palmas, el reloj no se para. Amigo. Y tú tienes que... Yo he llegado desde el checkpoint, volver a correr hacia adelante. Sí, sí, sí. Claro. Y ahí sabes que más de dos veces no puedes palmar. Claro, claro, claro. Entonces, eso está, es una variable muy chula que le da mucha emoción. De hecho, yo a un jefe final lo tuve que encarar a falta de un minuto y 15 segundos y me lo cargué. Ya. Dije, bueno, bien. O sea, pero muy emocionante. Emocionante. Pero, por ejemplo, luego el siguiente nivel está en un tren en marcha. Te van saliendo enemigos de diferentes alturas del tren. Sí. Desde la parte baja, de las ventanitas, pero luego está, claro, en la parte del tejado del tren. Y de vez en cuando hay postes y zonas que están, pasan por encima que tú tienes que ir saltando. Ajá. Entonces, cada nivel tiene una sensación única, que está bien. Bien, bien, pinta muy bien, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta. Este título, si saliese en Steam a unos 2 o 3 pavos de serie, yo estoy seguro que sería un éxito, porque se nota que está hecho con cariño. Mm. Es verdad que no es súper largo, y es verdad que es un homenaje. Pero si te lo tomas así y me cobras 2-3 pavos, lo veo bien. De momento, si alguien quiere probarlo, la cosa es sencilla. Os bajáis el cliente de Desura, de desura.com o como se llame la página, y podéis probar una demo. ¿Qué os gusta? Lo podéis comprar por 5 pavos. 5 pavos es un poco... Regular. Ajustado. Sí. Yo si bajase de precio un poquito, lo que he dicho, 2-3 pavos sí que lo veo. Toméis la opción que toméis, este título es un homenaje verdaderamente a la jugabilidad clásica y recuerda sensaciones como, como un juego que podemos encontrar en Steam que es Dark Void Zero. ¿Tú te acuerdas del Dark Void ese de Capcom? No, ahora mismo no. Pues eso es lo que le pasa a mucha gente, que Capcom sacó un título, una IP en la que manejaba una especie de Rocketeer, cutre en plan ciencia ficción, y de forma paralela a un lanzamiento retail que salió en físico para 360 y Play 3, que pasó sin pena ni gloria, sacó para, creo que, DS, para, ¿te acuerdas el DSWare? Que eran las, sí, las descargas que se podían hacer de Nintendo DS. De Nintendo DS, sí. Vale, pues sacaron un juego que era el Dark Void Zero. Es que me suena, que imitaba, es que el nombre, sé que lo he oído mil veces, pues, pero no Dark me Void Zero era como una versión previa, que nunca existió, como de juego de NES, de la jugabilidad de ese título que era novedad en ese momento. Dicen que de esa franquicia lo más resaltable fue siempre ese jueguecillo, que también salió en iPhone y que también está disponible en Steam, y que en las rebajas de Steam lo podéis encontrar en torno a menos de un euro. Que es un regalo. Yo, sin embargo, este juego, el 8-Bit Commando, me recuerda mucho esas sensaciones, pero con una diferencia. A mí la ciencia ficción en 8 bits no termina de volverme loco. Y el rollo comando, el rollo contra, eso sí que me cuadra más. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho más 8-bit comando. Y más o menos, yo creo que con esto vamos a ir cerrando mis 15 segundos de gloria. Como hemos empezado aquí hablando y tal, estoy recordando que llevamos un rato sin beber. Así que me voy a tomar una Heifer en cuanto paremos. Y vamos a ver qué nos cuentan los demás. Muy bien. Bueno, continuemos con el programa y... Es que me estáis haciendo... ¡No, no! ¡Adiós, santo zumo de adulto de cebada! ¡Joder, qué asco! ¿Prefieres zumo de adulto de otra cosa, Salva? No, mira, no. Me quedo con la cebada, venga. Vale. Pues sí, buenas, soy Salva y vamos a continuar con los 15 segundos de gloria. Y hoy pues me he traído una incomparable e inmejorable compañía. Que bueno, ahora se va a presentar, es su primera vez aquí en el programa, con lo cual puede ser buenos con él. Aquí tenemos al señor Antonio García, más conocido como Grey Knight Spain. Spain. Spain. España. Saluda a los jugadores. Muy buenas, jugadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no van a contestar, ¿no? Sí, bueno, ahora por Twitter, luego en no directo no llegarán. Ah, sorpresa. Bueno, pues bueno, hoy lo que vamos a hacer es un mix entre lo que son 15 segundos y lo que es el juego de Masacre, más o menos, ¿no? Así que pues van a ser unos 15 segundos un poquito raros. Hay un chino que se ha pasado Masacre en 15 segundos. ¿Ah, sí? Imposible. 1000 puntos de logro. Bueno, pues a ver, comienzo por los míos y luego por lo de Antonio, ¿no? Bueno, y así le vamos un poco preguntando, pues, un poco cuáles son sus gustos videojuegos y vitales. Y ya, pues luego continuamos con el tema de Masacre. Bueno, ¿yo qué he hecho esta semana? Pues básicamente jugar al Tekken, con lo cual, pues no voy a estar aquí comentando demasiado. El Tekken mola, pero te pegan unas cuantas palizas cuando ya sube de nivel. Y ya, pues, después, pues, viendo series. Estamos con Espartaco. Estamos con... A ver, ¿qué más hay por ahí? Con Mad Men, están otra vez. Esta semana creo que ya volvió Hijos de la Anarquía. No sé si será la última temporada. Y ya, pues, no sé qué más reseñar. Creo que no. O sea, pues, dibujando y tocándome los huevos un poquito. Así que, dentro de lo que cabe, pues, lo normal. Más cosas, pues Antonio. Dígame. A ver. Bueno, estos los 15 segundos... Que todavía no te lo hemos explicado, son 15 segundos, digamos, relativos, en los, sí, que puedes, en los que puedes y tienes que explicar un poco, pues, lo que has hecho con tu vida a lo largo de, en lo referente a videojuegos, música, cómics, pelis y ese tipo de cosas de alta cultura, como tú veas. ¿En toda mi vida o en esta semana? Pues bueno, en esta semana, pero antes de eso, háblanos un poco de ti. Y ya, pues, continuamos con el tema de los 15 segundos. Muy bien. Pues yo estoy aquí en Murcia porque trabajaba en una tienda de cómics y ahí, pues, conocí a gente estupenda y maravillosa y también conseguí una relación estable, cosa que los frikis tenemos muy difícil. Y al final, pues, me siento como adoptado por Murcia. No tengo ninguna gana de irme de aquí y... Veo que tu acento es de Madrid, ¿puede ser? Sí, de Madrid, exactamente. Pero me crié en Jerez de la Frontera. Ah, vale. Pues aquí, si hay algún oyente jerezano, le mando un saludo. Y por eso tengo este acento ahí tan mezclado. Entonces, vino a Murcia desde Jerez, antes de después de pasar por Madrid. Hace 4 años ya. Y aquí, tanto el ambiente comiquero como las mujeres murcianas lo enamoraron. Todo, sí. Todo. Realmente me sentí la gente muy abierta, muy agradable, súper súper cariñoso desde el principio, en el buen sentido. O sea, vamos a puntualizar, abiertos son los hombres, las mujeres ya quisiéramos que fuesen abiertas. Bueno, las mujeres se abren con quien quieren, ¿no? Pero yo sí tengo que reseñar que también aquí la gente se presta mucho a hacer amistad. Enseguida la primera noche ya salí de juerga. ¡Es un romántico! Un romántico aquí, Pablo. Por favor, Pablo. ¿A qué entramos a este programa? Por favor, tirar el violín. Dale cerveza. No, cerveza no. Yo soy como tú. Anticebada. Ay, Dios mío. Otro que no bebe. Del Clan Fanta. Me van a quitar el puesto. Del Clan Fanta. Bueno, pues a ver. Y cuéntame un poco todo el tema. ¿Qué de... ¿Qué que no has dicho Fanta? No he dicho Fanta. Ok. Ha dicho Mirinda. Es Mirinda. Eso es más distinguido. Mirinda. No, ha dicho Freeway naranja. Ha dicho que no hay nada en Mirinda. Bueno. Bueno, pues a ver, entonces estás con tu Freeway naranja por aquí, por Murcia. Y sí. Cuéntanos un poco tus gustos culturales. Un poco, ¿eres más de cómic, juegos, mitad? Hay un, Top Gun, hay un término que yo designo polifriki, se podría decir. Le doy a todos los palos en cuanto a temas de juegos, juego tanto de ordenador como juego de rol, juego de cartas, juego de miniaturas, después películas, series, todo, vamos, todos los palos. Así es imposible dormir la siesta. Música, sí, no, la siesta la tengo prohibida. Entonces, un poquito de todo. Sí. Pero sobre todo, o sea, si te quedaras, o sea, dices, a ver, tengo que irme a una, o sea, me voy a una isla desierta con un baúl que solo tiene 5 slots. Cinco slots. Para 5 cosas. Digo, cinco cosas o personas. Personas. Bueno, claro, si vas solo no puedes jugar al Hero Quest, por ejemplo. Claro, o podrías, pero ya sería un poco raro. A ver, me llevaría el juego. Hombre, si voy con gente, me llevaría el juego de tablero de StarCraft, que es uno de mis juegos favoritos. Mi película favorita, por ejemplo, pues está Braveheart. Si tuviera que decir algún libro, pues El Conde Belisario. O sea, también me gusta mucho así la... ¿Tiene dibujos? ¿El Conde Belisario tiene dibujos? Creo que no, en la portada como mucho. Es un hombre que lee libros. Sí, pero muy culto. Poco, muy poco. Nah, prefiero cómics de Marvel y de Masacre sobre todo. Cuando lo descubrí en el año 96 o 97... Dije, pero ¿esto qué es? No puede ser una cosa tan distinta a todo lo demás. Y molona. Es un serie atípico, es un personaje atípico. Empezó siendo villano, se ha convertido en héroe. Ahora trabaja para la Marvel, pero sigue haciendo juegos para mayores de 18. Es perfecto. Rob Liefeld le diseñó el careto. Rob Liefeld lo único que hizo fue coger a Deathstroke, creo que fue de DC, y le puso tres o cuatro cosas. Pero no, realmente... Los catanes. Cuando empezó a triunfar es cuando él se lo achacó, pero claro... Por culpa de Rob Liefeld mucha gente lo odia, porque odian a Rob Liefeld y en contrapunto odian a Masacre. Pobrecito Masacre. Sí, tiene un mal padre. Bueno, uno de ellos. Uno de ellos, sí. Entonces, pues tenemos aquí un polifriki. Creo que serás el hombre más culto que ha pasado por aquí, por estos micros. No, puede creo, ser, ¿no? No, ¿sí? ¿Algún licenciado ha pasado por aquí o algo? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, está En el top 5 puede ser. Yo creo que aquí estoy en nivel Rocky, ¿eh? No. Por lo que está viendo de zonas de este antro de perversión. Pues bueno, ya que conocéis a Antonio y habéis aprendido ese término polifriki, pues vamos a ver qué ha hecho con su vida en estos 15 segundos. Adelante, cronometramos. Vale, pues sí. He estado buscando unos locales para cierta historia, he estado viendo series como puede ser Carníbales y la serie de Aníbal, que está muy chula. Me he estado terminando el juego de Masacre, lo que pasa es que lo quiero racionalizar porque después no sé qué va a ser de mí. Y poco más, ¿qué te puedo decir? ¿Nos puedes contar algo sobre el juego de Masacre? Pues el juego de Masacre os puedo contar que para los fans que todos habéis leído... por lo menos uno de los cómics de la primera época le va a encantar, y para los cómics de la segunda época, que es cuando Masacre ya empieza con la triple personalidad, con los bocadillos, esto, porque antes sí jugaba mucho con la cuarta pared, pero no tenía ese problema mental, eso se lo han ido añadiendo, porque cuando a medida que el personaje fue ganando protagonismo, pues le tuvieron que buscar como un trasfondo. Vamos a empezar por lo básico, ¿quién es Masacre? Masacre Wade Wilson es un mercenario canadiense que tenía una enfermedad que era cáncer y se presentó voluntario para un programa experimental una cura a través del factor curativo del gobierno. El programa fue, entre comillas, un éxito. Lo que pasa es que le llenó el cuerpo de pústulas porque sus células se están regenerando todo el rato. Y a la vez le crea una regeneración inmediata, no tan bestia como la del Oberno, pero sí. Y después lo que tiene su característica principal es la verborrea. No para de hablar, es un hombre que uno de sus poderes es que saca de quicio a los contrincantes, porque mientras está pegando un catanazo te puede decir un poema casi, o sea, las viñetas son muy grandes. Cosa que los dibujantes agradecen mucho porque así tienen que rellenar menos. ¿Qué superpoderes tiene Masacre? Has dicho la regeneración, pero aparte de eso... Masacre lo único que tiene es la regeneración, depende de en qué época también se teleporta, porque tiene un amigo que es el Comadreja, que le daba como los cachivaches, como en plan James Bond, que toma este cachivache, y entonces usaba la teleportación. También tenía una especie de holograma que se ponía a los personajes, se ponía como, se hacía pasar por cualquier cosa porque había un holograma que le cubría todo el cuerpo. Y ya está, es un experto en artes marciales, experto en armas de fuego y experto en armas de cuchillo. Y combina katana. Y le encanta, después ya le pusieron que le encantaba chimichanga también. Pero al principio siempre hacía muchas referencias a series y comedias americanas antiguas. Se metía mucho con las hermanas Olsen. Hacía muchas referencias a cosas que aquí, de la época, en España, ¿no? Que aquí en España no hemos llegado a disfrutar. Una pregunta, ¿no tiene Deadpool, los poderes como en la película de X-Men, lo ven a los orígenes, lo de Cíclope, como tirar por los ojos. Eso creo que fue porque el Hugh Jackman vio que el personaje estaba más chulo que el Loveno que iba a interpretar y se metió pelas en el proyecto y empezó a rediseñarlo y a quitar, a coger la frase divertida, y de Masacre solo es la escena del ascensor y poco más, todo lo demás inventado. O sea, a todos los que penséis que Masacre tiene esos poderes, que se le quite de la cabeza. En el juego hace una referencia y le pega, mientras le pega unas cuantas hostias a Loveno, le dice que gracias por ser el peor buddy movie de una película, como diciendo, me jodiste vivo, vamos. Una cosa, a ver... Es más, parece Baraka, la gente dice que parece Baraka, el de... No sé si os acordáis, de Mortal Kombat. Sí, sí. Si yo ahora mismo me interesa lo que estás diciendo, dices, Masacre parece un personaje divertido, es una serie de cómics diferente, ¿por dónde puedo empezar a leer? Pues lo que hay ahora mismo... Con lo que hay ahora mismo, hay dos volúmenes que sacó Panini, que son gorditos, que se llama el primero Tú puedes ser el héroe. Y ese es un volumen gordo, te viene lo que es la primera serie, regular de Masacre. Uh-huh. Masacre tuvo apariciones en series esporádicas, pero después tuvo dos miniseries de 4 números cada una. Y después ya empezó la serie regular. Las miniseries todavía no lo han reeditado, espero que lo reediten. Pero se llama Tú puedes ser el héroe y es un tocho gordito. La miniserie, la primera estaba muy bien, la segunda era más floja. La primera era de Joe Madureira. Sí, exactamente, Madureira. Ahí el dibujo muy bueno y la verdad es que tuvo muy buenas críticas. Quizás sí que cerraba demasiadas tramas de otras series. Te hacía muchas referencias a Okomi que no podía llegar yo a tener en esa época. Mm. Pero por lo demás, muy agradecido. Pero entonces, ¿cómo confluye todo esto con Salva Spin? ¿Cómo confluye con Salva Spin? Pues sí. Porque... ¿cómo lo conocí yo a él o cómo...? No, Masacre, Salva Spin, esa relación... ¿qué nos puedes contextualizar tú que de comi entiendes tanto? Sí, hombre, pues Masacre ahora está siendo dibujado por Salva Spin. O sea, que para mí es un orgullo que este señor que tengo aquí le dé vida al personaje y realmente consigue sacar a un Masacre que se distingue muy fácil. He estado viendo hoy un vídeo que han puesto en mi muro de 3 minutos de un homenaje a Masacre y en el minuto 3:10 sale un dibujo de Salva Spin cuando apunta al niño a la cabeza en el Masacre contra el Masacre de Malvado, cuando está apuntando al niño y enseguida lo reconocí. Y mira que es un vídeo que no para de salir imágenes. Uh-huh. O sea que eso ya, el Masacre Salva ya está ahí. Bueno, hace un año más o menos se anunció que iba a salir un juego de Masacre y la cosa se ha ido alargando bastante. Sí. Pero por fin ha llegado. Sí, iba a salir el juego y la película. Iba a salir juego y película. Pero claro, al final, eso son como carreras distintas. La película se ha parado por problemas con el guión, problemas de que no saben si hacerlo para niños, si hacerlo para adultos. Están ahí y con el juego, con el juego han tirado carrilito y al final pues han hecho un... Salva también lo ha tocado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues adelante. Y tú también, ¿no? Yo también lo he tocado, tu primo que también está por aquí merodeando. Pues... Pero vamos a dejaros a vosotros más que habléis un poquillo del juego y sobre todo de las bromas. De las bromas que tiene, pero... A ver, contadnos... ¿Vamos a hacer spoilers? ¿Se permitimos hacer spoiler aquí? Primero vamos a hablar en general y después ya... Ya veremos. Al menos sopamos un poco el pan en el tomate y ya... Vale. Pues, ¿sabes? Pues, bueno, yo sobre todo para hablar un poco más de la parte técnica y tal, si quieres toda la más del guión. Vale. Y así pues... Vale. Empieza tú hablando del guión y ya luego pues vamos complementando. Pues el juego empieza con Masacre en su casa, la casa de Disaster Movie, se podría decir. Una casa que está todo hecho polvo y él empieza a recibir mensajes en el contestador. Uno de ellos es de un del editor del juego, el productor del juego, que le dice que no, que su juego no va a salir adelante. Entonces automáticamente coge un mando, se escucha una explosión y recibe otra llamada entre medio de gritos diciendo que sí, que el juego va para adelante y recibe un guión. Entonces con el guión ya empieza a hacer un montón de cambios y un poco de chustes, pero antes de eso haces una exploración por la casa. y pones al personaje, lo puedes poner a hacer de vientre y, o a cagar, como se suele decir aquí, ¿no? ¿Verdad? Es cagar. Es cagar, ¿no? Puedes lavarte las manos antes o después. Se te puede lavar las manos antes y, o después, exactamente. Dice cosas como, no me puedo creer que estés pagando para verme cagar, tú no serás uno de esos raritos. Si cuatro de cada cinco personas sufren de diarrea, es que la quinta lo disfruta. Y además que es muy bueno porque llega un momento en el que parece que no va a parar, o sea, puedes estar dos minutos viéndolo cagar que no para de decir cosas nuevas, es muy divertido. Se pone a tocar la guitarra y dice, oye, ¿cómo se nota que no tienen presupuesto porque estoy haciendo una air guitar? Porque realmente empieza ahí, cosas así. Y después, ya si quieres, di la parte técnica de la casa y después ya pasamos sí, en general, o sea, tanto la casa como el resto del juego, los gráficos son lo mismo en sí. Lo único que aquí, como ya no hay, o sea, no es un escenario tan amplio y tal, pues el juego se mueve muy bien, o sea, la casa está de puta madre hecha. ¿Pero esto cómo está resuelto? ¿Cómo se juega? Lo que es el juego es, pues, vamos a decir, un hack and slash, super arcade, básicamente, porque, aquí sí que van combinando un poco el tema de ir para adelante pegando espadazos, ¿no? Como pasan, pues, en el God of War, Castlevania, Los Osados y todo este tipo de juegos. El de Batman, ¿no? También. El Batman, sí, pero como tiene peleas, pues es un poco... hay menos, ¿no? Es un poco más plataformas, investigación... O sea, mezcla un poco más todo el tema de la investigación, sobre todo. Este es más para adelante. Esto es todo el rato para adelante, pegando leches y a lo que te va saliendo te lo vas cargando. Tiene su parte de ir también de, en plan incógnito y coger a los tíos por detrás. Sí, de esas no me ha dado... Todo lo que he jugado no me ha dado a... Ha ido ataques que cuando pillas por la espalda le puedes reventar la cabeza o le tocas y siempre la derribas. O si coges los martillos, haces así como si apuntara y como si jugara al gol. A mí la jugabilidad me recuerda un poco a lo mejor a la de un Devil May Cry o la el Space Marine el Warhammer Space Marine. Ah, vale, así no juego. También, por tercera persona que mezcla hack and slash con disparos. Con disparos, justamente lo que iba a decir. Que los disparos hay también bastante porque digamos que hay enemigos de corta distancia, que son los de matar espadazos, pero luego los que te disparan desde lejos. Con lo cual, pues esto sí que tienes que tirarle al tema de las pistolas. Y todo, bueno, es bastante sencillito de manejar. Y aparte se va combinando con chistes y todo este tipo de cosas. Entonces, Continuamos. Tenemos a Masacre en su casa, en esta pantalla de presentación, y le llega un guión. Entonces, empieza a hacerle cambios al guión y empieza ya la misión en una especie de oficina que tiene que ir a por un directivo y a darle paliza. Entre medio de eso tiene que coger un ascensor, tiene una movida en un helicóptero y la misión la verdad es que al principio se pasa muy agradable, no tuve ningún problema. La primera pantalla que es ir a la última planta, digamos, por el productor, ¿no? Básicamente los juegos, casi todo el juego es de ir a la última de lo que... o sea, más o menos va así. Pues la primera pantalla está de puta madre porque, aparte del rollo hack and slash con disparos, también hacer un montón de cosas. Que si pues te encuentras con algún arma tipo lanzacohetes, bueno, lanzacohetes, lanzagranadas, montas en un helicóptero, haces, no sé, cosas muy variadas. Y no para, mientras haces todo eso, no para decir bromas, en plan, esa bala era mi favorita, guárdamela, y cosas así. o menudo corte, ojalá pudieras verlo, cosas así. es bastante gore, no han dejado nada para la imaginación. Y una pregunta, ¿doblado castellano o subtitulado? Subtitulado. Subtitulado. Duele un poco porque, claro, estás jugando y llega un momento en el que tienes que dejar de leer porque claro, está ahí que te manda. Qué rabia. Pero los subtítulos son buenos. Sí, la son muy buenos. Sí. Y ocurre una cosa con el tema del sonido, que es que hay algunas bromas que es imposible traducirlas. Sí. Hay un momento, por las circunstancias de la vida, en el que te enfrentas a un esqueleto. No vamos a dar más detalles, pero enseguida dice Masacre, ¡oh, what a boner! ¡Qué huesudo! Vale, boner es estar empalmado en inglés. ¿Cómo traduce eso? Es como, ¿qué empalme lleva este? Es que no, claro, se perdería. En el cómic también pasa mucho, que hace algunos chistes que no son graciosos porque hay que estar con el Wikipedia, con la Google Imágenes para ver, porque... hay veces que se hace pasar como por gay o algo así, y entonces busca, dice, pues parezco a tal personaje, y tienes que buscar la imagen de ese personaje para ver por qué dice que es tan gay, porque si no sabes quién es, cosas así. Aquí en el juego también se viste de Dead Poli, ¿no? El rapero ese, cuando se viste de rapero. Sí, se viste de rapero y si dejas la pantalla de inicio, sale sentado en el sofá, pero si dejas la pantalla de inicio al principio, hace muchísimas cosas distintas. Se va cambiando de traje y también hay una escena que hace como el ascensor. Lo típico que haces tú la gracia cuando están grabando, que hace las escaleras y hace así como que baja. Sí, sí. Pues él hace el ascensor, pero con una cosa muy buena, que levanta la mano así el puño y hace el final de Terminator cuando él va a hacer pulgar así. Y claro, yo, un friki como yo, fanático de Terminator 2, digo, si es que esto está hecho por friki. Además, no se corta a la hora de meter pequeños detalles. Sí, sí, homenaje. Por ejemplo, tú, al principio, en el menú, lo que habéis dicho, está en el sillón, lleva las armas, lleva las katanas, está él puesto ahí cómodo y hace una de las cosas que haría cualquier persona que esté ahí relajado esperando a que el jugador seleccione lo que quiere ver, ¿no? Del menú. Sí, exactamente. Pues coge la pistola y se rasca los huevos con ella. Exactamente. De vez en cuando pasa una tía buena, así, sin motivo ninguno, y después hace como mini sketch. Que lo gracioso es eso, que una vez que te has pasado el juego, dices, bueno, ya que me lo he pasado, ahora voy a disfrutarlo, voy a aguantar los dos minutos dándole los guantazos a los vernos, voy a aguantar toda la chachara que me dé cable. O sea, aconsejo a todo el mundo que después se olvide de la pantalla, que juegue tanto, que lo haga el juego de memoria y se ponga a buscarle todos los entresijos. Cuando saquen el libro de todos los gags que tiene Deadpool, nos daremos cuenta del gran guión que han hecho en ese juego. O sea, hay gente que no había jugado, que no se había leído los cómics y lo estaban comparando con Monkey Island. O sea, de los locos, de los... Tiene mucho gas. De hecho, fíjate si le han puesto mismo al guión. Hay un momento, una escena en la que te junta, porque aquí hay muchas apariciones especiales. Sí, sí, sí. Aparece Cable, aparece Domino, aparece Pícara, aparece Lobezno. Y hay un momento en el que estás con varios de ellos y están todos inconscientes y no sabes lo que ha pasado. Están ahí todos noqueados, y entonces dice, vamos a ver, vamos a reanimarlo un poco, a ver qué pasa, ¿no? Te acercas a Lobezno y él, como tiene una relación amor-odio un poco particular. Más odio que amor, ¿no? Sí, sí, pues dice, vamos a ver si está consciente. ¡Pum! Le mete una hostia, ve que no reacciona y de repente dice, ah, pues vamos a aprovechar para pegarle unas cuantas hostias, ¿no? Y a partir de ese momento... Masacre empieza a decir una serie de excusas y cada vez que le pega una hostia, da un motivo. Exactamente. Y se puede tirar 2-3 minutos, sí, metiéndole hostias. Sí, sí. ¿Y qué motivo da? Cuéntanos alguno, anda. Pues algunos de los motivos que dice por no dejar de coger el pájaro negro, por ser el peor buddy movie en una película, el peor compañero. Hay algunas que dice estar apego porque seguro que hay alguien que la ha dado para que te siga pegando. Por los tipos bajitos. Por los tipos bajitos también. Porque el jugador se aburre mucho. Porque el jugador se aburre mucho dando el botón. La verdad es que en ese momento yo creo que el guionista no quería parar. O sea, ahí han cogido al guionista que más aversión le tenía a los Venom porque es la mejor escena. Han hecho ya gifs y todo. Pues eso es una escena, pero así a lo largo del juego hay un montón más. Sí, llena de guiño y de historia. Oye, una cosa que también mola mucho. Cuando aparece un personaje de Marvel y te hacen un vídeo introductorio para presentarlo. El vídeo introductorio está muy bien porque cogen imágenes de los cómics, pero de los más antiguos. Y lo hace tan rápido y tan dinámico que te dan ganas le aporta mucha frescura. Se ven que los dibujos son antiguos, pero aún así el diseño está bastante bien. Lo hacen tipo programa de la tele. Sí, exactamente. Y es que queda muy chulo. Al principio del juego, cuando Masacre pone la tele, una de las cosas que dice es eso, dice, no me puedo creer que no sepas quién soy, no sé qué, al jugador. Está todo el rato hablando con el jugador, siempre le está diciendo cosillas o bromas, o cuando te matan dice, venga, no vuelvas a hacer eso, eres un paquete, cosas así, o sea, él mismo te pica. El mismo... Hay veces que cuando salta te dice, oh, muy bien, has descubierto el botón del salto, sí. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Sí, o si te pasa mucho tiempo sin tocar el teclado, dice, ¿qué pasa? Que no te sabes pasar esta parte y estás mirando en los trucos, ¿eh? Te lo dice él mismo, o sea... Volviendo al tema de conseguir una putada que no esté doblado, me he pasado un montón de tiempo sin saber cómo coño se tiraba una granada porque me perdí la explicación. A la G. La gente en tu teclado. Exactamente. ¿Cómo que teclado? Sí, yo lo he jugado en un teclado y casi me he cargado el botón de espacio ya. ¿Sabes con qué rima teclado? Con estantería. Con, pringado. Pringado teclado. Pues sí, después de jugar a Masacre se queda un poco pringado, es verdad. Te lo tengo que reconocer. Sí, pero vale. Bueno, ya aquí hay gente buena que me va a regalar un mando para PC y ya está, no hay problema. ¿Por qué me mira a mí? No sé, porque he dicho gente buena y se me han venido los ojos a ti. Yo soy un malvado. Pues... Yo soy el malo de la Marvel, tío. Tiene cara de bonachón. La risa también. Como, riéndose así no puede ser mala gente. Pues más cositas que podemos hablar así sin destripar mucho el juego. Es divertido, fuera de los chistes. Es muy divertido. A mí la gente, los fans, me dicen que como juego tiene muchos bugs, tiene más de lo mismo, pero yo creo que eso va a hacer que la segunda parte sea mejor, porque los mismos guionistas van a aprovechar y van a decir, pues todos los fallos que tiene en la primera parte, el mismo personaje se va a meter con el primer juego. Y eso le va a dar mucha vida. Yo, bueno, sí que tengo que decir que a nivel técnico, por ejemplo, el juego, al menos en PlayStation 3, que es la versión que hemos probado, a nivel del juego normal, ¿no? Ya cuando entras en cosas de acción y tal, se resiente un poco, ¿no? Se ve bonito, tampoco así es un God of War, pero sí que lo que son los gráficos, los frames, bajan la cantidad de cuadros por segundo y se nota un poquito. Fuera de eso, o más que fuera de eso, como el juego es tan divertido, en lo que es a nivel de guión y tal, hace que eso no te acabe importando. Con lo cual, pues... El juego es muy corto. Ahí bueno, tampoco... muy corto, ¿cuánto tiempo es? Muy corto, son unas 5 o 6 horas, no más. Yo es que al principio estuve 4 horas con el juego, pero si mantienes la paciencia de hacer todo al máximo tiempo... Ok, yo estuve mis cuatro primeras horas y no me había pasado ni la mitad de... O sea, me había pasado dos pantallas así, porque tienes que disfrutarlo, no sé, como un buen vino, ¿no? Tienes que abrirlo, leerlo, darle sus vueltas, dejarlo que se oxigene... Pues igual, no puedes llegar ahí, pam, pam, pam, pero has hecho todos los logros, no, yo, pero has puesto a cagar, pero que cagaba, o sea, no, tienes que disfrutarlo desde el principio. No, pero lo bueno de este juego es que sí que invita a que explore. Eso te iba a preguntar, sí. Porque si no invita, lo normal pero es que invita, te lo pases a saco. Por ejemplo, hay un momento... Sí, dilo. ¿Lo contamos? Sí, dilo. Ligar con la chat y explícalo tú. Hay muchos logros muy absurdos, es más, por levantarte del sofá ya te dan un logro. Te dicen, toma, un logro, sí, toma, hay otro logro. Por tener el culo prieto te dan el segundo. Exactamente. Entonces hay un logro que es de flirtear con Chati. Y quitando a los piropos de albañil español, la verdad es que las cosas que dice son graciosas. No es broma que dice lo de no tengo pelo en la lengua porque tú no quieres. Sí, para ser un personaje de Disney está bastante bastante suelto, sí. La verdad es que sí. Muy bien. Pues entonces pues podríamos dar como unas últimas, o sea, una última valoración. Y yo creo que... Porque lo mejor es que la gente disfrute de este juego. Yo creo que es una experiencia única y no irrepetible. O sea, la gente le va... Cuando se termine el juego, cuando empiece a jugar, le va a llamar mucho la atención no haber conocido a este personaje y que no esté más publicitado, porque realmente es muy... Dentro de lo... Empezó como siendo una copia y una mezcla entre Spider-Man y Lobezno y cosas así... Empezó siendo como copia, pero al final ha conseguido su hueco y su personalidad, y la verdad es que está batiendo récord en tanto en vídeos como cómics como en el juego ahora. Pues yo ya os digo, es tan divertido en cuanto sobre todo al guión, que incluso con una mecánica de rollo repetitiva como la de un hack and slash, que esto rato ir para adelante matando, y un hack and slash mal ajustado, porque hay momentos que tú estás pegando tiros. Se supone que este enemigo me lo tengo que matar a tiro y parece que no le haces daño. No, y que si te alejas de la zona de combate, sí. El enemigo se queda quieto y le puedes disparar tranquilamente a la cabeza, que ni siquiera se va por ti. O sea, ahí tiene esos bugs. Sí, también hay que decir que tiene mucha variedad de armas, cosa muy natural en un mercenario. Tiene muchas opciones de personalización, de mejorar armas, de mejorar las capacidades de cada una de las armas. Aconsejo que os centréis en una al máximo y después ya exploréis, porque a mí me está pasando que empecé poco a poco y cuando quiero hacer los combos de las otras para matar a los bosses ya no. Ojo, pero con las armas de fuego, por ejemplo, sí que se nota la ametralladora que vale 200.000. Sí, claro, claro. Es una pasada. Y a medida que la vas mejorando, vas desbloqueando combos con el espacio, con los W. En vuestro caso, no sé. Tiene hasta martillo. Pero bueno, hasta martillo. Sí, tiene martillo. Es decir, que luego en el cuerpo a cuerpo tienes desde tus katanas típicas hasta unos puñales Sai, como los de Rafael de las Tortugas Ninja. Sí, exactamente. Unas mazas con las que partir cabeza. La maza esa es porque hay una serie que sale como una especie de martillo de Thor, y es como lo que coge, Masacre coge. Había un montón de martillos que salen en la que se llama miedo, algo de miedo, ¿cómo era? Miedo encarnado. Sí. Y entonces hay un especial de Masacre de Miedo Encarnado que sale, pero en plan parodia, con el hombre morsa y una cosa muy, muy absurda, muy absurdo. No, la Masacre, lo gracioso es eso, que todo lo que se mete al final lo hace absurdo y divertido. Yo lo único que este juego, a ver, teniendo un pelín de paciencia, esto va a bajar enseguida por debajo de los 30 pavos. Ah, sí. Y dentro de un año estará como a 6 euros. A 6 no, pero a 10, 15 yo seguro. Yo me pillé el Max Payne 3 por nada y claro, me claro. esperé. Y... Claro, eso así, verdaderamente, yo este juego, a ver, por lo que, gracias por masticar un poco esa patata, acércate un poco más. Está buena. A ver, echarme la Fanta. Sí, por favor, Fanta encima. ¡Ay, Fanta! ¡Sí, Fanta! ¡Viva la Fanta! Dios. Estamos creando escuela aquí con el Clan Fanta, ¿eh? ¡Qué rica! Chicos, no sabéis dónde os metéis, ¿eh? ¡A la Fanta! Habéis venido aquí de invitado, sí, y vais a salir con... No, esto es porque Masacre empezó de Pagafanta. Masacre estaba enamorado de Sirin y se ponía en la ventana a verla mientras dormía y vosotros cosas así. Sí que vais a acabar de Pagafanta. Pues a lo mejor, no sé. Esta no la he pagado yo, pero ahora le doy dinero al que me ha invitado. Bien. A ver, espera, voy a probar. Nah, pero que eso, que pilla barato, Masacre... Tiene su punto. Y para los fans, que gasten mucho dinero para que vean que es un gran juego y que haga la película pronto, por Dios. Muy bien, pues yo también lo recomiendo. ¿Cómo no? Pues Antonio, un placer tenerte por aquí. Y vinimos con nuestra Fanta cosecha 2013. Oh, Fanta, oh, forever. No. Fanta Forever. Así que continuemos con los siguientes segundos de gloria. Bueno, Sharin, ¿de qué nos va a hablar en estos 15 segundos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Has tiempo? Crecido. Yo he engordado. Cuéntame. A ver, voy a empezar con Masacre, pero nada, dar mi opinión así en un minuto o dos, como antes han hablado de él ya. Decir que el juego en sí me parece muy flojo. Si no es por el personaje, ese juego no lo juego yo. Eso me pasó a mí con el de Sabrina del Espectro. Tengo un primo que dibuja Masacre en la Marda y nunca ha venido un cómic de Masacre, ni sé cómo es Masacre. Pero o sea, muchacho, me puse a jugar al juego sin saber cómo era Masacre. Muchacho. Así tal cual. Pues ¿cómo te va a gustar eso? Tal cual. No, hombre, hasta ahí llego, pero que no sea la personalidad del personaje bien como era. Oye, que es que no tiene por qué saber que es de color rojo, que su primo no los colorea, solo los dibuja. Y me puse a jugar al juego y me gustó por el personaje, realmente. El sí. Que vas cagando y demás. Y le pega a asustar a Ben, ¿no? Y detalles como, por ejemplo... No, sí, sé cómo es. Acabo de sacarle un muñeco que te va a tirar Masacre. Pero me refiero al tema del personaje y demás, pues no, nunca me he puesto así a leerme a cómics, porque tampoco me gusta mucho leer cómics. Y es eso, al final lo que es el personaje está bien, pero el juego en sí no me gustó. De hecho, estoy a mitad de pasármelo, yo creo que ya no me lo voy a terminar de pasar. Pero bueno, es eso. Tienes que leerte los cómics, hombre. Sí, me lo voy a leer porque el personaje en sí me ha gustado. Yo, a mí al principio ese personaje no me molaba mucho. Lo creó Rob Liefeld, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Por ahí? Sí. Sí, Rob Liefeld. De hecho, en el juego, uno de los tesoros que se mencionan en algún momento es los Nuevos Mutantes número 98, que es la primera aparición de Deadpool. Ah, mira. Bueno, Rob Liefeld era un dibujante especialista en dibujar superhéroes estreñidos y esto fue una de sus aportaciones. Lo que pasa es que luego fueron mejorando el personaje. Ahora mismo leer un cómic de Masacre es bastante divertido. Por lo que he estado escuchando el juego, ahí... El juego es divertido, pero... Sigue el mismo, o sea, el personaje es divertido, rollo. Pero el juego en sí... prefiero jugar a un Devil May Cry, por ejemplo. Un God of War que hombre, tócate la nariz. Pero el personaje está bien. Bueno, bueno. Muy bien, y bien. Aparte de Masacre, también he tocado el Tekken Tag Tournament 2. ¿Y qué tal? Estaba ahí a 15 euros así, un amigo mío lo tenía, lo jugué y dije, hostia, qué grande el juego. ¿Eso es qué plataforma Play 3. Play 3, ¿no? Play 3. Y bueno, pues es como... O sea, reúne todos los personajes de todos los Tekken, más de 50 personajes. Uh-huh. Creo que han metido un par nuevo. Y la novedad de este juego es que puedes jugar 2 contra 2, que eso es lo mejor. Por ejemplo, el otro día quedamos en un bajo unos cuantos amigos y jugamos 2 contra 2. Uh-huh. Y como puedes hacer combos combinados y demás, pues genial. Y gráficamente es como es un poco superior a Tekken 6. Tampoco o sea, que se note mucho la diferencia, pero está bastante bien, cumple. Los escenarios... Hay bastantes que se rompen. De hecho, hay trofeos que son en plan, rompe un muro o rompe un suelo. Están mal hechos, lo han hecho así rápido, rompen con nada. ¡Son los juegos españoles! Sí. Y es eso, lo mejor del juego son la variedad de personajes y el jugar 2 contra 2. Luego además, como novedad, que yo sepa no estaba en los otros juegos, era el modo laboratorio, que llevamos a no sé cómo se llama este personaje, que es un robot blanco, que es como un prototipo. Y nos enseñan un poco a hacer combos o a jugar. Uh-huh. O sea, hay como 5 fases que ahí pues te van dando trofeos y eso es para... Una especie de tutorial. Sí, una especie de tutorial, pero está uh-huh. guay, está guay. Y ¿qué más puedo decir? El tema de combos sigue igual, no sé si habrán metido alguno nuevo. Los jefes finales, pues no sé si hacer spoiler, la verdad es que no creo que sea spoiler, ¿no? Son unos malos a los que tienes que apalizar. No, hablamos de Ogre en el Revolution. Pues Ogre aquí también sale, lo puedes llevar de hecho, y sale con el mismo aspecto, con la serpiente y todo en el brazo. Y eso, cada modo arcade, el típico modo arcade, que cada personaje tiene su historia al final, con su vídeo. Pero tenemos que cagarnos a Ogre. Decir que en el modo arcade podemos jugarlo solo o 2 contra 2, pero si jugamos solo tenemos que jugar contra 2 enemigos, porque los enemigos siempre son por pareja, menos al malo final o así. Por ejemplo, hay una pareja que siempre sale, que es Jinpachi y Hihachi. El abuelo y el padre y el hijo. Y después de eso pues viene el malo final y demás. Entonces pues, si nos queremos pasar con parejas, mejor, porque así subimos de nivel a los dos personajes y vemos la historia del primero, del que hemos elegido primero. La historia, las cinemáticas son un poco en plan cartoon. Bueno, cartoon, en plan como si fueran viñetas. Sí. Así un poco difuminadas, como si fuera siempre un cuadro, como este que estamos aquí viendo, y te explica un poco la historia y demás, que no está mal, pero bueno, en definitiva es lo que es. Y es eso, la batalla de los controladores está muy guapa, porque tenemos un botón que es el R1 o el L1 o el joystick derecho, por el que podemos cambiar los personajes, y cuando hacemos una llave, por ejemplo, la típica llave con el triángulo círculo, y le damos al botón de intercambiar, sale nuestro personaje, el otro que se va a meter en el escenario a luchar, le pega un golpe al enemigo y se queda él y sigue luchando. Entonces pues le quita más vida y hace un combo tag, que se llama. Y está bastante guapo eso. ¿Qué más decir de eso? Ah, sí, que hay veces que falla un poco el botón, tarda más en o sea, ¿cómo decirlo? En corromperse, sí, en reaccionar, en meterse en el escenario para luchar. Porque hay veces que cuando te queda poca vida tienes que cambiarlo y no sé qué pasa, que no se mete. Pero bueno, son fallos puntuales. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí, podemos personalizar los personajes, comprar las prendas. Ah, qué bonito. Lo típico. Típico de comprar las prendas. Traje de volante, sí. Cosas de esas, ¿no? Ya mi pueblo lo tengo ahí un poco. Le he hecho un traje de mutero. Uh-huh. Aquí lo que pasa es que en los juegos estos en los que puedes personalizar, a la hora de la verdad, siempre personalizo no para vestir, sino para desvestir. Como en los Dead or Alive. Hombre, depende, no, yo a Paul no lo he visto. Pero, pero ¿quién ha hablado de Paul? Que claro. Paul ni qué, hostia. Pero es que no salen mujeres. De la bailarina, sí. ¿No salen mujeres aquí o sí, esto sí, qué? Salen más de 50 personajes. Sale ese que un cara de tigre con el pecho descubierto. Ese ya no lo puede... King, sí. Hay varios, de hecho, cara de tigre. Sale también Devil Jin, Jinpachi, lo podemos llevar y tiene una bola de fuego desde la barriga, todo dopado. Y hay bastantes personajes. ¿Qué comerá ese hombre para poder lanzar bolas de fuego en la barriga, eh? No sé. No, lentejas con chorizo mínimo. Lleva a lo mejor a Kazuya y te puedes transformar en el demonio. Eso no sé hacerlo, pero amigo mío sí sabía hacerlo. Eso está guay. Bueno, estaba hablando de personalizar los personajes. Bueno, eso es lo sí. típico. Luego podemos cambiar la música, que de hecho nos dan trofeos por todas esas tonterías. Uh-huh. Y en el modo online, yo he jugado solamente una partida. casi dos contra dos, pero, o sea, uno contra uno, pero en realidad que ya hemos quedado uno o dos personajes y he ganado, esa es la única que he jugado, pero bueno, la conexión no iba mal y cuando estaba buscando partida también aparece eso de que le puedes pegar a la máquina para practicar mientras tanto. Es que uh-huh. Eso está guay, porque así no estás aburrido y practiques. Y yo creo que nada más, o sea, es eso, normalmente un Tekken, no ha uh-huh. mejorado, tiene muchos personajes, puedes jugar dos personas a la vez en el online, que eso mola. Está muy bien, y puedes jugar a dos personas contra otras dos personas, ¿no? Claro, claro, claro. Voy a hacer un grupillo de cuatro. Y eso está muy guapo. Y esto más o menos ahora mismo, ¿a qué precio se puede? Porque de gráfico y 15, tal, no te pregunto, 15, pues me han dicho como un 6, un poquito mejorado. Un poco mejor que el 6, sí. Uh-huh. 15 euros así lo tiene. Uh-huh. 15, 20, más de 20 no. No y está merece la pena, ¿eh? O sea, el juego está muy guapo, a mí uh-huh. me ha gustado. Sharin, claro, una cosa, última hora. Hoy no vamos a hablar de Battle Royale, esta competición que estamos haciendo entre videojuegos para determinar cuál es el mejor juego de la generación, pero tengo malas noticias para ti. ¿Qué ha pasado? A ver. Últimamente nos has estado hablando mucho de unos juegos que son los Naruto Shippuden. Se han perdido, pero no pasa nada. Esto es normal. Pues se han enfrentado al Mark of the que Ninja. No sé ni qué juego, no sé ni qué existía, ¿sabes? Oh, hay que informarse más. Es uno de los mejores descargables. Sí, leer Masacre, leer Masacre y jugar es Marcos. Es exclusivo de Xbox, si no me equivoco, ¿no? Y de PC no, también está y en PC funciona casi en cualquier ordenador, ¿eh? Bueno, yo tengo un portátil de hace 6-7 años y lo mueve bien. Pues ya te digo que no sabía ni que existía, pero la gente dice que es un juegazo. Digo, pues se ha comido a Naruto. No, comido tampoco, ¿eh? Porque a lo mejor era un 13-8 o así. 12-8, ¿ves? O sea, tampoco bueno, ha sido. No ha sido un. Era un título modesto que partía de cero y no está basado en ninguna franquicia, frente a un título que está basado en una franquicia multimillonaria y que lleva 3 entregas. Sí. Ganar de 4, pues a lo mejor no es comerse, pero como es el pequeño el que lo ha hecho, pues. Vale la licencia. Da igual, pero el Naruto mola bastante. Oye, hablando de Es que es para los fanáticos de la saga, es como Deadpool. Deadpool, juego en sí... No vale mucho. O sea, en realidad el juego no vale mucho, pero si te gusta el personaje, pues sí. Ahora que estamos hablando de Tekken, ¿se sabe algo del Tekken contra Street Fighter, aquel que iban a hacer? Porque primero hicieron Street Fighter versus Tekken, y luego iban a hacer el equipo de Tekken versus Street Fighter. ¿Eso en qué se ha quedado? No lo sé. ¿Se ve que con el resultado que tuvieron en la primera dijeron ya está bien? O... Porque es que estaba previsto, la verdad, que tenía yo interés en ver ese juego. Se está haciendo, pero va a tardar un poquito. Uh-huh. Bueno, esperemos que lo saquen entero, ¿no? Como ya os digo que es el mejor Tekken de esta generación y es más divertido, con más personajes. Falla un poco el modo historia, porque el Tekken sí recuerdo que tenías el modo ese que ibas con el. Con este, ¿cómo se llamaba? De la capa roja. Que ibas corriendo. ¿Superman? No. Superman. Lars, con Lars, y luego estaba la Nancy esa que era inmortal, que eso no se moría. Y esto eso molaba un poco, pero este, la hora de jugar Tekken puro y duro, este mola más. Uh-huh. Está mucho más guapo. Bueno, pues mira, pues ¿dónde es recomendado, no? Sí, yo lo recomiendo. ¿Qué más nos traes esta semana? Pues he jugado a eso, es como novedad, porque además siempre he jugado lo mismo. Está jugando ahí multijugador de The Last of Us y demás, pero bueno, eso ya no voy a hablar porque ya hablé. Uh-huh. Y he visto un par de películas. Una de ellas es Los Becarios en el cine, Los Becarios de Google. Qué miedo da eso, ¿eh? Íbamos al cine y dijimos. Campamento Flippy la habían quitado ya la cartelera, sí, ¿no? Sí, pero íbamos al cine y dice, bueno, la de Will Smith, digo. Yo vi los trailers y dije, la de Will Smith no, que esto es lo típico, porque ya es que el trailer te decía, esto para la tierra y luego necesitas ayuda para encontrar una baliza, animales, digo, yo para ver animales, pues no, me voy a la natura. Yo paso de ver animales gigantes, pues no. Y luego la de Los Becarios, pues digo. Nos vamos a jugar y nos la jugamos y salió bien. A nosotros nos gustó la película. Bueno. Está muy guay. O sea, dentro de lo que cabe, está genial. La historia en realidad sí es un poco cutre. Es muy friki la película. Son dos personas, dos fracasados, los típicos fracasados que están siempre en el paro o que te intentan meter un producto. Uh-huh. Y por una razón, pues su empresa quiebra. Entonces están en el paro y Google está haciendo el típico concurso de que. Tienes que presentar un vídeo o tu currículum y si les convences te invitan a su ciudad o no sé cómo se llama esto de Google que dice que tienen ahí, que tienen como un... Eden. Bueno, sí. Te invitan a su compañía. Y por una razón u otra, pues al final van a Google y pues imagínate lo que hacen allí. Dos tipos que no tienen ni idea de informática se meten ahí en Google y... Tenemos un drama, no hay cerveza en esta copa. No, no, por favor. Y bueno, pues tenés que hacerse con el trabajo y demás. Y a mitad de la película, pues hay escenas graciosas, divertidas. Ya digo que es muy friki la película. Hay competiciones como, por ejemplo, no sé si has visto en Harry Potter esto de la escoba. No me acuerdo cómo se llamaba el deporte ese. El Quidditch. Pues se montan en la escoba y empiezan a jugar a rugby, pegándose hostias con la escoba. Digo, una fricada muy gorda, pero bueno, sí. Y es eso, pues, imagínate los más intelectuales del mundo ahí y dos pardillos. Ahí está la cerveza. Ahí, no. Una fantástica cerveza. Una Fanta de... Sí, de cebada, Fanta de cebada. No, no. Fermentada. ¿Y entonces qué pasa en Google? ¿Beben cerveza, pues, Fanta? ¿A qué dedican el tiempo libre? Eso, hay mucha espuma ahí, ¿eh? Sí, esas son las mías. Te gusta, te así. Con eso me afeito. Depende de cerveza. Bueno, mayormente es eso. Ya os podéis hacer una idea de la película en sí, de humor, y se meten en Google y empiezan ahí, pues ya te digo, dos estúpidos que se meten en Google con... Chavales jóvenes que son muy listos y gracias a con los puestos de trabajo. Y la otra película que he visto, que es la que muchos, yo creo que todos los que estáis escuchando esto la habréis visto, pero yo no la vi, porque yo que no soy un chico de muchas películas, de ponerme miras a ver una película, es la de V de Vendetta. Hombre, V de Vendetta, que no te habrás leído el cómic, ni lo pregunto. Seguro que no. Y es porque un amigo me dijo de verla, y además el hermano de Salvo, que es un fanático de V de Vendetta, que creo que tiene el cómic de V de Vendetta firmado por el que lo hizo. Wow, sí. Y la película tiene ahí enmarcada, yo creo que no le falta hacer un cuadro. Vino a Murcia, el tipo este. Sí, sí, sí. Vino sí, a Murcia a la biblioteca hace... Pues lo tiene ahí el cómic firmado por él y todo, y tiene la película, pues me la dejó. Y yo me llevé una sorpresa en primer lugar porque era de DC, digo, hostia, de DC. Y yo esperaba otra cosa, porque yo claro, veo la típica máscara de Anonymous y demás, digo, pues será el típico asesino, que el malo de la película, pero que luego no es malo, cosas así, y lo ves y digo, pues es como un héroe. Una cosa... DC y Marvel, Android y iOS. ¿Quién sería quién? Yo qué sé, a estas horas de la tarde no es que me preguntan para esas cosas. Según hay etapas en las que uno es uno y otro es otro. Ok, ok, vale. En verdad, los héroes de Marvel van menos que los cantos por fuera que los de DC. Sí, son más modernos, sí, sí. Son más porque son más de los 60. Y los de DC son más que arrastran todavía la estética algunos de los años 30. Por ejemplo, la cosa del pantano va como espinete por la vida, coño. ¿Qué pasa? No, pero por ejemplo, Superman va con los calzoncillos por fuera, ¿por qué? Porque eso lo he escuchado yo y lo he leído en algunos sitios, porque en los tiempos de su invención, o sea, cuando lo inventaron en el 38, me parece que era. Estaba de moda ir con un calzoncillo. No, no. Coño, no, era un forzudo de circo. Claro. O sea, un circo iba a un pueblo, iba a una ciudad, y entonces está el forzudo de circo iba con sus calzoncillos por fuera. Era tan fuerte que se paraba todo el tiempo por fuera. Entonces, claro, recoge esa estética. Recoge esa estética. Claro, han heredado mucho esas cosas. Los de Marvel son de los años 60. Bueno, algunos oh, más, chicos, ¿sabes? Spoiler de un cómic Marvel de próximos meses. Sale Galactus. Cállate, me cago. He hecho un masacre. Bueno, vamos al ataque. Estamos hablando de la película V de Vendetta, basada en el cómic de Alan Moore y David Lloyd, sí. Que vino a Murcia, además, que lo sepáis, y a Barcelona también ha venido varias veces. ¿Y qué te ha parecido la película? ¿Como película? Un peliculón. Digo que al principio pues sale una mujer, que es esta que hacía de Star Wars de... Natalie Portman. Sí, Natalie Portman. ¡Hala, venga! ¿Y qué tal? Y... Me va a dejar hablar, ¿no? Que nos estamos viniendo arriba, ¿eh? Vergüenza, tiene que ver. Vergüenza. Y bueno, pues la película trata de un hombre misterioso, es una máscara, que... bueno, yo creo que voy a empezar mejor por la situación. Es en Londres, en Gran Bretaña. Uh-huh. Hay como un... Bueno, hay unos dominadores que... Iba a decir como en la actualidad, ¿no? En la actualidad no. Que de forma un poco indirecta dominan como si fueran unos dictadores, controlan un poco la población con los medios de comunicación y demás. Y hay un hombre enmascarado pues, que va en contra de todos ellos. Uh-huh. Y a partir de la película, pues, bueno, pues está la chica esta, Natalie Portman, que se encuentra con el señor V, y le salva la vida. Uh-huh. Y le dice: Mira lo que va a pasar a continuación. y entonces explota el edificio y demás, y luego pues al día siguiente imagínate cómo están las noticias. Hombre, hablando del señor V. Ha venido. Hola V, ¿cómo estás? Negro de Cartagena. ¿De negra? ¿De negra? Están hablando de V de Vendetta. V de Vendetta. Pues aquí justo aparece V de Cartagena, esto no estaba preparado. No explotes nada, ¿eh? Tan blanco estoy en la cara, tan blanco. Venga, sigue. Y bueno, pues va en contra de todos estos, de todos estos políticos. Y al final, pues eso, la historia de Diego, que a medida que vamos avanzando por la película vamos descubriendo un poco los antepasados de V y la vida de Natalie Portman, no recuerdo cómo se llama la chica en la película. Ivy, sí, es verdad, cierto. Y es eso, quiere destruir a los políticos y él cumplir esa misión en un tal día concreto. A mí esa película me gusta mucho, pero más que nada porque... Por las palabras que muestran. No, bueno, aparte de eso, sino porque ha dado a conocer al gran público una historia que los lectores de cómics conocemos desde el año 80 y tantos. Que yo tengo la edición de 5 y luego tengo la edición de Norma. Y la verdad es que estamos viviendo ahora mismo una época que está muy bien, de grandes historias que solamente los frikis de los cómics hemos podido disfrutar. Porque yo ahora mismo flipo de... Oye, que cada 2% te sale una careta de eso y dices tú, madre mía. Este cómic se hizo como crítica al gobierno de Margaret Thatcher, hace ya un porrón, y bueno, salió en una revista inglesa y tal, que incluso su tirada, o sea, la revista dejó de publicarse en mitad de la edición por problemas y tal. Es un cómic que salió en su momento, que fue muy valorado, pero que claro, que mucha gente venía a los cómics, por favor, vení. Hay muchas cosas muy guapas. No, sí. Te digo que entre Deadpool y V de Vendetta... V de Vendetta, además, yo considero una buena adaptación. Porque como es una historia completa, el cómic, o sea, son 12 números, me parece que era americano, considero que es más fácil de adaptar que, por ejemplo, decir Superman, que son 300 años de cómic y tal. Es una historia que está bastante bien adaptada, la han actualizado un poco con rollo de estos de... terrorismo y tal, sí. Igual, quitando la tacha de en medio, pero bueno, que estaba ya un poco trasnochado el rollo. Pero bueno, que supongo que la habréis visto ya, pero si no, ya, pues ya. Aquí estáis esperando, hermosos. Yo la siguiente que tengo que ver es El Club de la Lucha. ¿Y esa tampoco la has visto? No la he visto, ya me han hecho spoilers, pero bueno. Esa, no me acuerdo el argumento de la película, pero sí. Te voy a hacer otro spoiler, se pegan entre ellos. No, sí. Se pegan, muerte. No, pero a mí me han jodido ya, pero vamos. Y el señor este que tengo aquí enfrente me lo jodió. Sí, iba a hacer El Club de la Ducha, que iba a ser la segunda parte. Después de pegarse hostias, se iban a la ducha, se caía el jabón, pero no se les va adelante. Pues nada, pues eso es todo. Son mis 15 segundos. Vamos con lo siguiente. Muy bien, hasta ahora. Y aprovechando que tenemos por aquí al negro de Cartagena... No sé si se oye. Sí. Cervecita, que si no, no me activo. Hostia, macho. Muy buena. Esto cada vez está más para abajo. No, con nosotros ya verás cómo se sube. Se sube la erección, ¿no? Porque vamos, esto está muy mal. Qué honor, ¿no? Qué honor, ¿no? El mío. Honorable, el mío. ¡Tonio! ¡Toma! ¿Cuánto tiempo? Pues sí, bastante. Ha llovido, ha nevado, ha salido el sol. Cambia de peinado, cabrón. ¿Has visto, tío, qué feo que estoy ahora, eh? Qué bien me siento. Si cierro el ojo derecho se te ve. Joder, tío, me depila así los huevos y todo para el verano, para sudar. Oye, tengo un problema, me han salido un montón de verrugas y no sé cómo... ¿Verrugas? Es que queda feo, yo creo. A ver, por ejemplo, con tanta cantidad, parece que tengo menos tamaño. Estoy adelgazando, me está creciendo un montón. Ya lo ¿Ah, sí? Pero entonces... ¿cómo? No, pero escucha, el mismo tamaño. Que te creas que tienes más rabo, el mismo. No. Que sí, balancea, que sí. Balancea. Que no. Que cuando tienes mucho volumen, se ve más pequeña. Cuando adelgazas, se ve más grande. Luego el señor Morales me ha hecho sacudiéndome. ¿Sí? ¿Sí? A ver... bueno, un saludo a todos. ¿Qué te iba a decir? Un saludo a todos. Bueno, ahora que hemos bajado la audiencia, o la hemos subido, veremos... Ya veremos, a ver. Oye, que... lo mismo y las monjas están haciendo son dedicos. Ay, ¿sabes que tía monja? Ah, sí, tío, pues me encantaría follármela. La echaron de convento. ¿Por qué? ¿Se hacía dedo o qué? ¿Se follaba a los curas? No, trataban... Y luego dirán pero... que grabamos con Fanta, hijos de puta. No, que creía mucho en Dios y la echaron. Oye, ¿tú sabes que yo a alguien del mundo de la iglesia me... ¿Sí? Sí, qué gusto, me dio un morbo, tío. ¿Tío, una burra, mi novia? No, coño, tu novia no. Era mi católica. A ver, yo... ¿cómo era la canción? Vaya lío, las amigas de mis amigos, no me las follo. ¿No? No. Pues no, tío, pues no. Vale, tiene suerte, chavales. Tiene suerte. De todas maneras, bueno, un honor, tal, cual, no sé qué. No, me parece impresionante. Hace tiempo que no te veía. Sí, yo no te escuchaba por aquí. Yo tampoco. Bueno, ¿qué? ¿Qué me cuentas? No, nada, bien, aquí estamos, pero son tus 15 segundos, ¿no? Ah, sí, bueno, pues entonces te cuento yo. ¿Tú has jugado algo? Yo sí, mira. Pablo me dejó un juego y la gente me decía, hostia, qué mal amigo, qué cabrón, ¿cómo te deja eso? Y decía, coño, déjame jugarlo, a lo mejor está bien. Y como él me conoce muy bien, es un juego que al final a mí más me ha gustado. ¿Ya está el spoiler? Sí, sí. ¿Has contado al final? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, pero luego te voy a decir lo que más me ha gustado. Vale. Es que, a ver, esa tía que, buah, qué polvazo, pero... Y luego empieza, pero chupa bien, cómo se mueve, tal... Habla, ¿no? Habla. Paga el cine. Depende cuando le saque la polla a la boca, ¿no? Bueno, el Oye, caso es que... No te han presentado una. ¿Sí? Sin demasiada boca para mi pene, tío. No me jodas. Todo grande la boca. Qué gusto, tío. ¿Qué hago? ¿Lo llevo algo o no? Pero la chupaba bien. Que no, todavía no he probado. Pienso que me va a intimidar. Tiene la boca muy grande. Ya ves tú. Bueno, hablamos de videojuegos. Venga, tírale. Venga. Pues el caso es que Pablo me dejó un videojuego que se llama Fable 3. ¿Fable? Sí, pero es que si digo Fable me dice, mira cómo habla. Hincha, ¿no? Es que tal, es que jugar. Sí. Wow, Fable, ¿has jugado el primero? Jugué al 2, el 1 no. Porque yo entonces ni tenía PC ni sabía que existía. Tampoco sabía que existía la Xbox. La caja X, mucho. ¿Jugaste al 2? ¿Y qué tal? La verdad es que el 2 me gustó bastante. Tenía varios finales, pero no, me jugué uno porque antes con el estrés del programa pues era jugar un juego y a otro y a otro y a otro. No te daba tiempo a saborearlo bien. A mí me parecía entonces, un juego, lo que pasa que al final es como muy de golpe, ¿no? ¿Cómo que muy de golpe? No te entiendo. Es que no puedo spoilear, pero el juego es como muy denso todo y de repente al final, en 5 o 10 minutos, ¡pum! Da por culo. El típico combate y ya se acabó. Pim, pam. Ay, ¿cuántos final bosses tenemos en los videojuegos? Y así se acaban, ¿eh? Y cuánta bajada de frame, ¿eh? Ese final. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Jugaste? Pero bueno, ¿te gustó el 2? Jugué al 3 sabiendo que todo el mundo lo había puesto a parir y que era una puta mierda de juego. Y para mí es un juego... Oye, a mí me gustó. Es un juego continuista, tú tienes la edición especial, ¿eh? Sí, que me lo han dicho por ahí. Ya la he vendido, pero sí. Un juego continuista que te ofrece diversión y un juego de rol, entre comillas, en el que únicamente o eres bueno o eres malo. No es como otros juegazos que dices, joder, todas las decisiones tienen una repercusión. No, aquí no, aquí o eres más demonio o eres más. En esta ángel. Solamente estética, ¿no? Es más estética, es un juego de rol, pues llamarlo de alguna manera. Se te ponen los ojos rojos, se te sale cicatriz. No, coño, es verdad, es como que si sí. Tuviera de. No, porque yo como soy bueno nunca me sale. Pero tú no te has tomado un par de cervezas alguna vez y. Yo sí. ¿Te has puesto los ojos rojos? Pues lo mismo, ¿eh? Hombre, más fumando porro, ¿sabes? Que bebiendo cerveza, pero bueno. Yo es que no tomo droga. ¿Ah, no? Solo me ciclo. Solo te ciclas, claro. Eso está muy bien. Así las tetas que te han salido, maricón. A le gusta a todas. Venga, va. Entonces. Pues oye, pues, ¿has notado cambio en la jugabilidad? Es lo mismo. La jugabilidad es lo mismo, es decir, sigue en la senda, es decir, tú, por aquí. Sigue la de vez en cuando, darte de hostias, un hack and slash así un poco raro, Vamos a flipar un poco, un RPG de esos, ¿no? Un action role play gaming. Pues eso, que va mejorando el personaje, pero sí, va mejorando, pero vamos, tampoco mejora mucho, ¿eh? Sí, que tiene el botón para magia, el botón para dar con el mazo, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, que no me lo critiquen mucho, porque Skyrim es dos manos también, una para la magia y otra para la espada. O una para curarte y otra para la magia. Razón, que al final todos los juegos son lo mismo. Ahora, no es la misma con calidad. Con distinta nota, tiene distinta nota cada uno, ¿no? No es la misma calidad de juego, pero bueno. Pues bueno, para pasar el rato, tío. Está, pero no cuéntame alguna anécdota o algo. No van a contar el final anécdota, del juego. Oye, mira, a mí me pasó que el 50% del principio del juego me gustó. El principio es la polla. Gráficamente, la estética está gráficamente muy bien. Gráficamente muy bien. Luego, chulo. Me sorprendió que te puedas follar a todo Dios. Te puedas follar a tío, a tía, a la gallina. A los niños no. Oye, pero pasa, ay, a los ¿qué niños, te a coño, decir? No me seas pervertido. Que con la gallina yo creo que tienes bastante pobretica. Tío, yo cuanto más género haya. No, pero me moló, tío. La gallina no puede. Y escucha. No puede, ¿no? La gallina sí, tío. Pero puedes pegarle una patada, pero ya está. ¿Por qué darle por culo? ¿Has competido en la carrera de gallina? ¡Qué guapo! No, cállate. Lo más guapo es cuando me he visto de gallina para hacer de juez después de ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ah, bueno, sí. Pero bueno, lo que iba diciendo, el juego básicamente se divide en dos partes. La primera, que es la buena, y la segunda, que puede estar de relleno o no, pero a mí no me gustó y me sobró. A mí me pasa igual, que no, la segunda parte la jugué un poco, no sé si es que lo jugué muy a saco. Claro, compraste la edición coleccionista y dices, vamos a amortizarla, ¿no? Porque no vas a jugar con las cartas tú solo, ¿no? Y no sé si fue porque jugué muy rápido todo, pero la segunda parte me pareció un coñazo. coñazo tremendo. Aparte que luego ya empieza, como otra vez en el Fable 2, una bajada de frame rate, tío, no sé. No cumple. No, pero bueno, es un juego que te lo pasas bien, pasas el ratico. Sí, lo recomiendo por 5 euros. Pero a los hardcore gamers no. A ver, no es un The Witcher 2. No me jodas, ya lo sabemos. No es un Witcher 2. Es un juego para pasar un ratico si... Así no tiene otra cosa. Está barato, tío, está, pues lo juegas. Pero bueno, siempre hay alternativas buenas. Bueno, distinto, ¿no? A lo sí. que se suele mascar. Vale. Bueno, cámbiame el género. Te cambio de género. ¿Y ya para no, convencerme? Nos vamos a un shooter. A algo que se dice en tacos, ¿no? ¡Jalibote! No, ese es un shooter avanzado. ¿Y este coño es? No es lo mismo, no es este, lo mismo. Este que me comentas es que un shooter avanzado está mejor. No, esto es un shooter innovador. Sorpréndeme. Porque innova. Es un juego que se llama Bulletstorm. Ah, el Bulletstorm. El Bulletstorm, ¿lo has visto? Si lo digo en inglés me dice, porque me dice en garrulo. Este es distinto. El Bulletstorm este. Pues el Bulletstorm es un juego que me dejó flipado. Pero flipado. Pero pregúntame, ¿por qué te dejó flipado? Repíteme la pregunta, la repito. ¿Por qué te dejó flipado, Pedro? Pues es un shooter pasillero en el que... en el que se vive soltero, ¿no? Está... Ah, no, eso es pajillero, sí, sí. No, eso es pajillero, eso es pajillero. En el que está en un mundo posapocalíptico, como yo digo, que mola mucho. Pero no es que sea apocalíptico, bla, bla, bla, bla, sino que está, es fuera de la Tierra, ¿no? Es fuera de la Tierra, pero los escenarios son como cuando hay un apocalipsis, no zombies, sino que se va a tomar por culo todos los edificios cayéndose. Apocalíptico. Vale, vale. Entonces, elístico, poco apocalíptico. Entonces, pues, realmente es un juego que... Ah, bueno, típico juego para... En fin, típico historia que ponen, ¿no? Para que haya cobertura, ¿no? Pues fíjate ¿no? que no hay ninguna... edificios derruidos, tal... A ver, te cuento. Pues, la cobertura en este juego es mínima. Pero en Cartagena los muros son 72 metros. Ahí es sí, mínima. Pues. Es como cuando jugué por primera vez a Skyrim y decía, ¿aquí dónde está el botón de cobertura? ¿Aquí dónde está el botón? Y no había botón de cobertura. Sergio, lo de que en Cartagena los muros tengan 2 metros... Por la cárcel, es ¿no? porque los murcianos pensaron que podíamos encerraros en muros de ese tipo para que no escapaseis. Y los guardias de seguridad y la hora de toque de queda, eso también va por vosotros. Eso lo explica todo. Pues venga, rápido que me tengo que ir. Venga. Bueno, es un juego en el que se innova mucho lo que son dando hostias con las patadas, con las armas. ¿Alguien lo ha jugado? ¿En primera persona o en tercera persona? Yo. ¿En primera persona o en tercera? Pues yo creo que en tercera. ¿Cómo que crees? No me acuerdo. ¿En primera? Sí. En primera. Joder, entonces vicioso no lo puedo jugar. Qué no, putada. ¿A qué estaba jugando? ¿Qué bebía? ¿Qué fumaba? ¿Te lo has pasado? ¿Qué veías por en medio? ¿Cómo que qué? ¿Qué sobresalía en medio para que dijera, mira, tercera persona? Pues no lo sé, pero a veces que ni me acuerdo. Cuando se acaban los juegos, pues ya me olvido y me paso a otro. Y digo, pues me lo pasé muy bien. No, la verdad es que me gustó mucho eso de dar patadas y la gente contra pincho. Estoy con Pedro, a veces la cinemática, como ve al personaje y le coge tiene tanto carisma, pues al final, no sé, parece que está. Te integra. No, y te acuerdas más del robot, de los gilipollas que. Bueno, hay un personaje. El robot no era del Borderlands. ¿Eso es spoiler? No, coño. Es un hombre. Que casi lo matan, entonces lo operan. Sí, entonces le ponen una cara. Sí, yo he jugado. Es un cyborg. Eso. Hostia, ¿has visto qué cultura tiene el señor Rosa? Se lo he dicho hace un minuto. Pues que no te escucho, negro. Tú eres de Cartagena. Yo no lo sabía, yo le he oído a él y. Si es que parece ser que no pronuncio la C, ni la Y, ni la B. Bueno. ¿Ha oído algo, Pedro? Sí, algo sí. ¿Estoy en primera persona o en tercera? Tú, a ti te veo en primera persona, ¿eh? Ponte la gafa 3D. ¿Cómo? Hola, soy Antonio y voy a hablar de lo que he jugado. Antonio ha jugado en tercera persona. Si hablas en tercera persona, todo lo puedes jugar en tercera persona. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel que jugó eso? Si hablas de ti en tercera persona, jugando a un juego en tercera persona, ¿es como una sexta persona? ¿Hacemos un poco escrito? ¿O 9 personas? ¿Es cuadrado? Oye, ¿hacemos un poco escrito, no? Orden en la sala, por favor. Oye, te voy a hablar del juego como si hablara en tercera persona. ¡No! Yo sé de uno que jugó un juego que se llamaba Bulletstorm. ¿De acuerdo? Era un shooter, decía el colega, que era en primera persona, aunque realmente se liaba porque hacía mucho que lo jugó y ya no se acordaba. Y que le gustó mucho porque cuando daba patas clavaba a la gente contra los pinchos en la pared. O sea, qué innovador. Qué innovador, ¿eh? Y entonces tenía un látigo en una mano. Lo bueno de este juego es que según vayas innovando en la manera que matas, te dan más y variando. Y variando, claro. Entonces, pues si te limita tiene... a coger el látigo y pegarle patada y clavarlo al cactus. No, pero a ver, el látigo te sirve para flagelar. En un principio, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces cuando uno dice, oye, que no te veo, qué tal, que se esconden, lo coge. Eso le sirve a los mojigatos. Aquí le sabemos tira... lo que hay que hacer. Y esto, este juego es como follar, hay que ir innovando. Porque si no, no sacas puntos. Pero, ahora entiendo pero, por qué no me dejan venir a Murcia, porque se, no, con un garrote vais ligando, ¿no, cabrón? Si yo innovo así, a mi mujer la mato a las 2 horas. A los 15 minutos. Mira, cariño, ahí hay un cactus vivo. Estamos en un cuarto de piso. Espérate, ven aquí, ven te aquí. Te pego una pata, te lanzo por la ventana, te cojo con el látigo y luego, pues, nos hacemos arrumaco. Si te apetece. Y no vale la excusa de que te duele algo, ¿eh? Cartagena. Entonces, lo bueno del juego es que te va premiando según con la diversidad que vas matando. Entonces, cada vez que te da un arma, y según evoluciona en la historia, te da una lista de maneras de matar. Y según las vas utilizando, se va incrementando lo que es tu multiplicador y tu experiencia. Aunque es un juego muy rejugable, ¿no? Es bastante rejugable. Entonces, resumiendo mucho, es un juegazo. Hostia, es que te lo puedes pasar en primera persona y luego en tercera. Es que depende, si hablas de mi amigo que se lo pasó a esta tercera persona. Es verdad, tío. Entonces, es un juegazo de los pies a la cabeza. Cacho, cuánta cerveza y la Fanta que se ha acabado. Entonces, un juegazo de la hostia con un sentido del humor buenísimo. ¿Duración? ¿Qué? ¿Duración? Unas 12 horas, 10, 12 horas más o menos. Bueno, es un juego que yo lo tengo en las tres plataformas en donde salió. Hostia, pues te ha gustado, ¿eh? No, pero ha sido sin querer. Sin querer queriendo. Sí, me lo dejaron y me moló muchísimo en caja X, perdón. Uh-huh. Y lo tuve que devolver, me lo dejé a medio y dije, joder, algún día me lo... Y lo pillé por 9 o 10 euros, no sé si importación o en el cajón del MediaMarkt, que está... El Play llegó a estar a 6 pavos y medio. Sí. Luego lo regalé, me lo pillé en versión PC porque salía a 4 euros, una oferta esa de Hang Game y tal, y dije, coño, a la saca. Y porque como en caja X no tenía online, no sé qué, dije, y luego me lo regalaron el Plus. Juegazo alucinante, que se puede encontrar por 4 perras, por menos de 10 euros en cualquiera de sus plataformas. Sí, muy ya sabéis que las compras compulsivas son sin querer, ¿no? Entonces, sí, sin querer. He de decir que desde que lo tengo en las tres plataformas no lo he tocado. Y la partida se quedó donde se quedó cuando lo dejaron. Tu juego es para 3 personas, ¿no? Sí, persona 4. Y no, pero que es un juegazo alucinante, que hecho por Epic, los mismos de Gears of War y tantos otros juegos. Lo que pasa es que se vio las trampas. Creo yo que no tener un online competitivo, que es lo que a la peña le flipa, sino que era más bien un rollo cooperativo. Tiene dos cosas. No tiene un online fuerte. Tiene los flashbacks. A mí me da pena porque no juega al online, pero como juego me parece divertidísimo. Sí, no juega al online, No, pero el juego es un obligado. Es decir, este juego sí hay que jugarlo. Sí o sí hay que jugarlo. Sí. Porque es un juegazo y a los precios que está ahora es que no puedes dejarlo pasar. Hubo en una ocasión, en una de estas veces que hemos ido a algún evento y tal, que hemos coincidido con podcasters de élite, que no beben cerveza. Que no beben, no, este seguro que alguna se toma. Y es más, se lo toma con nosotros con Roberto Pastor. Hombre, más majo que las pesetas. Comentó, y joder, he jugado al Ballestor, que pensaba que era una mierda después de haber leído críticas y tal, y lo jugué así porque no sé si es que lo jugó porque le llegó por el Plus o lo que sea, y estaba absolutamente flipado. Es un juegazo, lo que pasa es que ha sido maltratado. Es un juegazo. Roberto, no jodas, ¿qué le ha pasado? No. Eres muy tonto. Pero un gran nivel técnico, diversión a raudales, doblado al español. A nivel técnico se mantiene muy bien. Perfectamente. Lo puedo oír y en una tele. Y los gráficos son muy grandes, están muy bien los personajes, muy chulos. El online, como decís, no está muy fuerte, pero tiene dos tipos. Tiene los flashbacks, que son trozos de la historia, en el que luchas por puntuación con tus colegas online, y luego tienes el cooperativo, que son misiones individuales, para ir subiendo de nivel el personaje, pum, y pegar tiros. Que lo tenéis que jugar sí o sí, a los precios que está hoy en día, hay que jugarlo. Hay que comprárselo 3 veces, como yo. Y por último, antes de despedirme, quiero decir que he terminado de ver la tercera temporada de Juego de Tronos, que me ha molado mucho la boda, tío, al final de la temporada. ¡Spoiler! de Pablo y de Noemí. Ay, no, no. Eso no es de Juego de Tronos. No, no, no es la boda de izquierda, no es roja. No, no, no. Pero era Pablo. Pero cabrón. Está revelando aquí una cosa que a lo mejor hay oyentes que no saben. ¿Ah, no? Sí, los que han venido de una isla de desierta. ¿Por qué vamos? ¿Por qué no se lo cuenta a nuestro oyente? No, no, no, no. No, no, no. No, no es información pública, pero a partir de ahora lo es. Tiene la exclusiva. ¿Qué coño? Ay, negro, ayúdame. Venga, venga, ¿hacemos redoble? Venga. Se hace saber a todos los oyentes que vamos a tener una boda. ¿Quién se casa? Se va a casar el caballero con la dama. No seré yo, me acojonéis. ¿Yo puedo ser la dama? Me acojo nomás. Y yo quiero ser el cura. ¿Te imaginas? ¡Qué morbo! ¡Ah! ¡Ay, qué dolor! Oye, que el cura lo que no soy yo, ¿eh? Bueno, pues tenemos el honor de anunciar públicamente un cartagenero y un murciano. Lo vas a hacer tú solo. Pero bueno, no, lo decimos. Sí, mejor que lo diga él solo, no vaya a ser que mi abuela se cague en tiro. Tío. ¡Se han unido a la boda! Tu abuela es de las que pregunta, ¿pero es cartagenera? Es que mi hermana, cuando me sentó a mi abuelo, se quedó una hora sentado a mi abuelo. Bueno, espera. Oye, que tengo que pensar algo. Eso se llama hype. Eso se llama hype. Claro, que claro. Lo que he dicho antes de Juego de Tronos es mentira, que no se casa nadie, hostia. Que lo que quería de verdad era darle emoción que todo el mundo. No, entonces no hay boda. Juego de Tronos. Entonces no hay boda. No, no hay boda en Juego de Tronos. Pero hay pedida. Pero, en nuestro programa, el penúltimo soltero o el antepenúltimo se nos casa. Nuestro director se casa con Noemí. Señor y señora Flow. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Y con este anuncio, pues. Me voy a leer el cuarto libro, Juego de Tronos. Venga. ¡Ah! Hasta siempre, muchos besos. Despedida. Hola. Hola. Tú no eres Bárcena, ¿verdad? No, estaría mucho más. O sea, no estaría aquí. ¿Tú te estaría imaginas... haciendo por lo menos Game Over. Game Over. No, ¿tú te imaginas con tantos millones? Hostia, ¿tú quién eres? No estaría. ¿Te introdujo? ¿Te introdujo? ¿Dónde? ¿Te introduzco? No, me introduzco. ¿No te introduzco nada? Sí, ya me conoce aquí la ¡coño! Gente. ¡Coño! ¿Quién eres? ¡Señor Rosa! ¡Señor Rosa, que he vuelto a casa! Por ¡eh, Navidad. Welcome back! ¡Bienvenido a tu casa! Por Navidad o por verano. Por verano, Navidad, tío. Por vacaciones de verano. Hoy de Bárcena. Hoy, muchas gracias. Me están dando. ¡Coño, cuántos sobres, pijo! ¡Sobre de Bárcena! Estoy aquí. Así, así da gusto, ¿eh? No todo es sobre a nombre de Pablo. ¡Será cabrón! ¡Prevaluación! Por algo del jefe, luego se lleva todas las perras. El dinero no es para ti. No, preoperatorio de alargamiento de pene. Esto es tuyo. Bueno, que... Me interesa el tema. pregúntale. Bueno, he estado jugando muchas cosas. He estado un poco perdido por esas cosas de las paternidades. Pero siempre es un gusto, pues, de vez en cuando. Oye, lo primero, ¿cómo están tus mujeres? Muy bien, muy bien. Y ahora mismo mejor que están sin mí. No, muy bien, muy bien. ¿Cómo la verdad estás que... tú recortada, Antonio? ¿Eh? Claro, es lo típico. Si yo tuviese tres mujeres en casa... Al menos necesitaría una recortada por mujer. No, de momento... Con uno para darme un tiro yo me basta. Ten cuidado que enseguida las cogen y las disparan al contrario. Sí, no. O hoy en el programa y me la montan. Bueno, vamos, nos estamos yendo. Bien. Bueno, he jugado a una cosa que... Sé que... Me estoy poniendo nervioso. He jugado a Persona 4. ¡Wow! Bueno, ya era hora de que comentáramos este juegazo por aquí. Pero, ¿qué persona ha jugado? ¿4 Golden? ¿4 Golden de la Vita? El de la Vita, el bueno. Bueno, el de la Play seguro que era. Sí que hay que decir una cosa, que hay que ver lo que son las cosas. Este juego salió en su versión en original, en Play 2, al final del ciclo de la consola. Un JRPG que a lo mejor no llegó al gran público. Llegó también en inglés y tal, y entonces ha hecho que haya venido ahora una consola que no tiene tanto catálogo, que hace que te puedas fijar más en ciertas cosas que a lo mejor a priori no te hubieran llamado la atención, y para mí ahora mismo es el juego de la referencia. ¡La gorda del fondo del bar! Es la gorda del... ¡Qué cabrón eres! Oye, Antonio, qué bien hablas, tío. ¿Has visto? Es que... ¡Qué bien hablas, joder, macho! Bueno, bebe. No, Me refiero a que es un juego que afortunadamente lo he descubierto ahora y también por dos razones. He tenido la suerte de descubrirlo porque no hay tanto catálogo como para perderse, pero también porque en Play 2 en su vida lo hubiera podido jugar por la por mi rollo de vida de que la hija para allá, no sé qué para acá, no sé qué cuánto, tal, ¿no? Y el poder jugar a un juego de este calibre, que con una vida media de juego total de unas 60, 70, 80 horas... Sí, no 80 sé, horas por realmente. Horas, bueno, de momento llevo 43 horas, que es más de lo que he jugado, creo yo, en los últimos 3 años. Justo. Que sí. No, no, y lo bueno es que ningún juego ha conseguido que haga eso, con lo cual tiene que ser muy bueno. No, no, sí, además, vamos, y tiene una cosa, bueno, es un... ¿Tú lo has jugado? Yo sí, yo lo he jugado, lo he terminado. Comentarlo, tú no lo, si no lo has terminado, no me hagas spoiler. No, no te voy a hacer spoiler, no te preocupes. Bueno, bien, es un juego que me ha permitido jugar por la noche, tío. Sí. Eso que estás en la cama acostado. Yo hasta estaba jugando al God of War, ¿no? Lo típico que dice tu mujer, bueno, yo voy a dormir, vale, yo voy aquí a jugar. Y empieza una God of War con el botón taca, taca, taca, taca, taca, taca, nene, taca, taca, taca. Pero esto es en plan, oh, venga, voy a nene, utilizar... házmela a mí. Nene, te digo yo, pero. es True Story. Todo no, True Story total. Este juego lo, es un JRPG con algunos luchas, pero son por turnos, con lo cual es todo bastante pausado en el asunto de, venga, ¿qué voy a utilizar ahora? Voy a utilizar este poder. Voy a analizar al enemigo. Le voy a probar esta combinación, la y, otra. Y ya con eso pega mucha hostia. Y así entonces, eso me permite... No, y aparte, como tienes que darle al botón una vez cada 4 turnos... Claro. ¿Sabes lo que te digo? Pues está de puta madre. Sí, sí, sí, no, me puede... O sea, es el típico juego, es que me acuesto y... Y tal, y no... Y, bueno, este juego puede jugar perfectamente. También es un juego que no va de reflejos, sino... Bueno, en alguna ocasión sí que tienes que tener algún reflejo. Cuando te encuentras un malote por ahí para darle tú la primera castaña. Pero es un juego que, ya te digo, te permite... A mí me ha pasado, por ejemplo, jugar al Soul Sacrifice. Que, por cierto, me gusta mucho. Estar ahí una tarde, 3-4 horas... ¡Oh! Luego dejarle una semana sin tocar y ser un pringao a la semana siguiente. En este, en cambio, pues más o menos te permite cogerlo de tal manera. No se te olvida porque la técnica y la forma de jugar sí, es muy homogénea. La historia te atrapa desde el principio, la historia de asesinato y tal. Ahora me equivoqué de juego totalmente. ¿Por qué? Porque digo, Atlus, hostia, estos son los de Catherine. Seguro salen tetas y culos, pero llevo 40 y tantas horas y ahí no veo un trozo de carne, ¿eh? Pero no, no, te dan... No, me lo estoy pasando te dan, bien. Te dan oportunidad a tontear con las niñas, Sí, es como volver a la adolescencia, tontear, pero luego a la hora de la verdad... Hacerle los deberes, ¿no? No, bien. Bueno, empezando, tú metes el cartucho y te inunda... ¡Por lo menos mete algo! Soy muy soeces, ¿eh? ¿Sopla el cartucho? No, no le soplo. Bien, tú lo metes y te inunda una banda sonora... Sí, sí. Es una cosa súper absurda, ¿no? Pero muchas veces tú pones un juego y la presentación te deja... ¡Wow! ¡Mira qué guapo! ¡Qué bien se ve esto! Te la ves las 3-4 primeras veces y luego ya tiras el juego. Pero cada vez que pongo el cartucho este desde el principio... Me quedo con la presentación casi entera, pero ¿por qué? Por una música, que tiene una banda sonora absolutamente espectacular, es J-pop, o en cristiano sería pop de chino. De hecho, se hacen conciertos exclusivamente de la música del juego. Sí, sí. Y tienen la sinfónica tocando, y de hecho, estás deseando llegar a una mazmorra nueva para ver qué música tiene, porque cada mazmorra tiene su música. Bueno, este juego, como es una versión Golden del original, pues tiene la opción de ver extras de como vídeos de conciertos de tal. Yo no he visto ninguno porque estoy ya saco con el juego. Después, cuando llegue después al final, ya te entra un miraré, ratito. Que seguro que no miro un pijo, pero... Pues bueno, ahí lo tiene. Es bastante interesante. La historia va, pues eso, que hay unos, tú llegas a una ciudad nueva, hay unos misteriosos asesinatos, entonces poco a poco vas descubriendo a qué se deben o cómo es el modus operandi de esos asesinatos. Entonces el juego pues va todo el rato de descubrir quién es el asesino, desaparecen ciertas personas, tú tienes un límite de tiempo para encontrarlas. No es que te encuentro de hola, estás aquí, sino que eso implica que te metas investiga, mira, de dónde, por qué, una serie de mazmorras y tal, etcétera. Lucha por turno, como Final Fantasy o Blue Dragon o alguno de estos muy típico de los JRPG. ¿Y qué me vas a decir tú? No, estaba enfatizando que sí, que estoy de acuerdo contigo. Y luego, aparte de las partes de esas de salvamento, digamos, hay dos partes diferenciadas. Hay dos diferenciadas, sí. Una que es la noche y otra que es el día, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, va muy... Hay un calendario, el calendario de marca... Podríamos hablar un poco de lo que son las personas y de lo que son las sombras. Sí. Porque se descubre bastante pronto en el juego. Sí, no es un spoiler. Además, Persona 4 es una saga ya con bastante solera. En Play 2 hay varios, incluso en PSP, que también se pueden jugar en Vita hoy día, pues también está el 2 y el 3. Y más o menos va... Las personas son como unos... A ver, unos seres mágicos, uh-huh, que uno tiene en el interior de su corazón. ¿No? Más o menos. Sí, sí. Y bien. Las shadows, las sombras... Las shadows son los malos. Son los malos, pero también están dentro de ti. Sí, claro. Es digamos, decir, es como la parte mala de ti. Tu ángel bueno y tu ángel malo. Exactamente. Por llamarlo de alguna manera. Hay momentos en que algunos de estos personajes se tienen que enfrentar como a la peor parte de sí mismo. Y eso requiere, pues, en algún momento un proceso de aceptación, ¿no? Hay bastante diálogo. Mucho. Lo malo que está en inglés... Lo bueno es que, bueno, es llevadero. Es bastante llevadero. Yo con un inglés de COU o cuarto de la ESO, segundo bachillerato mejor, se puede llevar. Yo en alguna ocasión, sobre todo al principio, estaba un poco muy cagado. Ay, no voy a entender nada, tal cual, no sé qué. Y hay un mini vídeo consejo. Hay una aplicación en Android y supongo también en iPhone que es el Google Translator. Ajá. Entonces tú le haces... ¡No! Sí, coño. Le haces una foto a yo le he hecho alguna foto a la Vita, sobre todo al principio porque estaba un poco más que... ¡Ay, qué será esto! No quiero perderme nada. Le hacía una foto y la traducción es bastante... Ahora, si tú tienes que estar haciendo fotos cada dos por tres... ¿Google Translator traduce fotos? Sí, tú le das una, tú le haces una foto y entonces te dice señala, te sale la foto y dice señala con el dedo donde está el texto que quieres traducir. Yo se le añado con el dedo lo que quiero. Pero qué clase dice, de brujería es esta. Pues yo que sé. Pues eso me ayudó en alguna ocasión. Ahora ya realmente no lo utilizo. ¿Qué significa Google Translator? Ahora es Google Translator el que lo traduzca. Google traductor. Bien, ya me ve el día. Bueno, al principio está un poco con eso de andar, pero luego la verdad que lo lleva bastante bien. Y muchas veces, pues alguna palabra, a lo mejor por el contexto y tal, se puede sacar un inglés llevadero. De hecho, mucha gente que juega en el foro comenta que... Ahora, estoy diciendo que es una putada, que no lo haya introducido al castellano. Es una putada muy gorda. Tú estás hoy introduciendo todo, ¿eh? ¡Coño! Me voy a introducir a mí, que he introducido al castellano. Pero está bien expresado. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Bien. Bueno. Cada persona, bueno, cada ser humano, pues es que entre cada persona, persona y cada persona, persona, es jodido. Cada ser humano tiene asociado una persona. ¿Sí con la voz de Pulser? Cada persona tiene una neurona asociada a la persona. No. No me lo interrumpáis, bueno, coño. Cada ser humano tiene asociado a una persona. Y esa persona pertenece como a un, digamos, como a un mazo de cartas. Hay distintas tipologías de personas. Por ejemplo, está de justicia, está de los lovers, está los fools, están los priestless, hay un montón. Pero y... un montón, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, hay personas para dar y hay que tomar. Cuando tú no estás en el mundo de donde tienes que luchar, tú tienes que relacionarte en el día a día con la gente. Entonces, si yo, por ejemplo, hago amistad con una persona que sea del mazo de Justice, de las personas de justicia, yo cuando yo me haga un ser mitológico de estos, de justicia, pues me darán una bonificación que no tendré si no tengo ese tipo de cosas. Entonces el juego se divide en dos partes. En ir a las mazmorras a buscar a los que se han perdido y tal para rescatarlos y luego en el día a día pues relacionarte con la gente para que tus bonificaciones mejoren. Tanto de eso como de... Por ejemplo, puedes coger trabajo. Venga, coge un trabajo de traductor, entonces hace que mejore tu expresión. O un trabajo de... Yo qué sé, pues mejora tu diligencia. Todo eso son estadísticas. Al fin y al cabo, esto es un juego de rol que va mejorando tu rendimiento en las otras partes. Bueno, no sé qué tendrá ese juego, pero tiene una adicción. Te engancha como la vida, te engancha como la vida. Además es que estás... entrar a una mazmorra a pegar mamporro, no. Estás deseando, no, quedas con la otra. Quedas con el otro que... Sí, y quiero quedar con esta, a ver si avanzo en el arcana y a ver si tal. Hay un momento, o sea, por ejemplo, quedas con una persona, ¿no? Y está un ser humano. Correcto. Y haces algo no sexual. Ya os he dicho que el juego de las tetas es el Catherine. Bien. A lo mejor esa persona te confía algo o ves un momento de debilidad o simplemente pasas un buen rato, entonces de repente haces así social link, los social links son las mejoras que hacen que luego cuando tú coges una persona de ese palo de mazo, digamos, te dé bonificación. Estoy tan rayado que ahora, por ejemplo, en el verano, que tengo más tiempo libre, a lo mejor coincido con un vecino en la calle y dices tú, hostia, es que tío más de puta madre, mi mente hace así. Social link. Te lo juro. Que me ha pasado, ¿eh? Que me ha pasado. Me pasa con las mujeres en Cartagena. O sea, voy paseando y me dicen, ¡pum! ¡Pere link! Bueno, corramos. ¡Qué fuerte! Tú vete al Catherine. Bien. Bueno. Decir que es un juego. Yo, por ejemplo, he dejado una semana o así, dejé de jugar porque conseguí el Soul Sacrifice. Una semana, 10 días. Y lo cogí de nuevo y estoy acostumbrado a los típicos de veremos a ver ahora. Y estoy totalmente introducido dentro del juego después de haber estado una semana fuera. Es un juego ideal para este largo verano. Un juego que ahora mismo está por 40 euros así en las tiendas de por aquí. Yo lo pillé en una oferta temporal que hicieron en Play Asia, que después la han vuelto a hacer. Que por cierto, me ha sorprendido Play Asia, que nunca había comprado nada. Y que por cierto, ¿dónde descubriste esa oferta? En Hand Games. Spam. ¿Qué es Hand Games? Pero estoy hablando de mi libro. Yo vengo a hablar de mi libro. ¿Eh? Yo hablo del mío. ¿Qué es Hand Games? Google Traductor. Hand Games es una página de ofertas y cosas guays. Está bien hacerlo. Como la nuestra. Bien. Resumiendo, sí, bueno, ir a Hand Games porque yo, por ejemplo, me lo compré, esa oferta fue temporal, luego volví a salir, se la compró el amigo Ravenflow, se la compró el amigo Arzan del foro, y ya os digo, por 20, 20 y poco euros se puede pillar, y además eso es un juego, lo que pasa es que no sé la cantidad de copias que se han distribuido por aquí, por España, pero seguro que enseguida bajará, baja de precio. Porque yo entiendo que es un juego que para el gran público no lo es, más que nada por el asunto del idioma. Y es una lástima porque es un juego muy bueno, es un juego que te absorbe. Y ya os digo, yo ahora mismo hace mucho tiempo que no me absorbía un juego así de esa manera. Llevo 43 horas, que eso es, o sea... Una barbaridad. Es una barbaridad. Y con ganas de seguir, ¿eh? Con ganas de seguir. Y saber qué pasa. Sí, sí. De hecho, lo mismo acabaré pillando el Persona 3. Cuando lo pasa que, bueno, tengo que coger un poquito de ahí cuando termine. ¿Eso es la secuela o la precuela? Esto es... ¡La secuela! Normalmente el 3 va después del 4. O sea, que te puedas hacer una idea. A ver, que Cartagena va... ¿Sabes que acaban de sacar una versión para Play 3? Sí. No, pero es un juego de lucha. Es de lucha y un trocico que tiene de rol como el que tú estás jugando. Sí, eso ya de momento no me... No te voy a terminar con esto. ¿Los personajes son los mismos? Sí, son los mismos. Lo que pasa es que supongo que cogerán varios de las varias personas. Vosotros que habéis jugado bastante tiempo al juego ese, el mero hecho de haber dedicado tanta hora a esto... ¿Hace que os planteéis en algún momento pagar los 20 pavos a los que se puede conseguir más o menos el juego? A ver, yo sin dudarlo, sí. Pero es una putada que no esté en castellano. No, pero no es una putada. Pero te refieres, tampoco pasa nada. Él está hablando del de lucha. ¿El de lucha? No, yo más de 5 o 10 euros no pago por uno de lucha. No por nada, sino porque yo no lo voy a dedicar. Si fuera para Vita, sí. Ahora mismo la Play, por condiciones existenciales, no puedo tocarla demasiado, entonces tengo mucho acumulado. Pero oye, ¿por qué no? No he leído críticas, ¿eh? Seguramente será un buen juego. Dicen que es fenomenal. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, este juego que estás comentando, Antonio, es el primer juego que a mí me ha emocionado. Es decir, que me ha hecho llorar el hijo de puta. Joder. No, que me ha hecho llorar. Yo no he llorado ningún juego. He llorado un par de películas. ¿Harry Potter? No, Harry Potter no he llorado. Super Mario, ¿no? Cuando llega al castillo y dice, no está aquí. No. Pero llega un punto en el juego, que ya llegarás tú, que no has llegado todavía, porque si no me lo hubieras comentado, en el que, hostia, a mí me emocionó y es la primera vez que un puto videojuego a mí me emociona. Bueno, hay un par de personajes que les tengo manía, ¿eh? Si es que hay que colgárselo, yo lloro de alegría. Pues tú ya me contarás. Decir otra cosa, sí, tú cuando tú te metes a una mazmorra de estas no vas solo, sino que vas, en total llevas 4 personajes. Entonces vas con el tuyo y tienes que coger a 3 personajes más que poco a poco pues, vas consiguiendo compañeros y tal. El personaje tuyo tiene el poder de cambiar de persona. Ajá. O sea, y los otros no. Los otros, fulanito de tal, está asociado, por ejemplo, a una persona que tiene un gran poder sobre el hielo, pero tiene una debilidad ante el fuego, por ejemplo. Yo tengo la posibilidad de, oye, estoy luchando contra un malo que es muy fuerte con poderes de fuego, pues yo tengo tal persona que es inmune al fuego, y tengo otra persona que además lanza, yo qué sé, ataques de luz que son, que le hacen un daño especial al otro. Entonces, muchas de del rato que pasa es investigando a ver este tipo de malo, a qué poder es más débil, a qué poder es vulnerable, y eso es lo que hace realmente el juego, la salsa del juego. Lo que hace es las mazmorras. Sí, sí, las mazmorras. Lo aparte fuera, lo que tú dices es, empiezas una vida social que sin darte cuenta te crees, sí, que la estás viviendo tú y quieres conocer a la, sí, de música. Y que a mí, al principio me tocó un poco los cojones, porque yo estoy acostumbrado a aventuras gráficas y tal, y entonces yo estaba con mi personaje y de repente te salta, decidir si irte a dormir. ¿Pero coño, qué coño decido irme a dormir? Si yo quiero irme al otro lado del otro lado. Hacer otra cosa. Decides que estás cansado para trabajar. Pero cojones, si a mí me metes a trabajar. Eso me tocaba un poco los huevos al principio. Hasta que ya que cogí el rollo del juego y te dejas llevar, vas controlando el tiempo. Y ya digo, un juego del verano. Con esto te puedes pasar un verano acojonante. Que además tiene varios finales, los cuales no he querido estudiar mucho sobre ellos para no spoilearme, pero está ahí un true ending, un no sé qué ending. Yo te digo que según tus decisiones tendrás un final o otro. Uh-huh. Sí, porque tú, al final, el juego... No es lo mismo si te matan a mitad. Sintetizando mucho, sintetizando es saber quién es el asesino. Ni más ni menos. Los true ending, esto es como decir, tírate 60 días sin cascártela. Pues, no, es que no, decir, ¿alguien lo hará? ¿Te has, sí, te has tirado 70 horas jugando este juego? No, yo quiero rejugarlo para ver un vídeo de un minuto. Pues... Es como cambiar de mano. Se llama YouTube. A la izquierda da más gusto. Bien, bueno, voy a pasar, por favor, todos los que tengáis una vista... Lo recomendamos, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Por favor, compradlo. Si, eso sí... Y dice, te vamos a apuntar a una academia de inglés. Dice, no, comprarme Persona 4, que también me va a valer. Y no, un juegazo. Lástima lo del rollo del idioma, pero tampoco, quiero decir, si tenéis un nivel, si aprobaste medio, la educación secundaria obligatoria, el inglés con cierto... con cierta... Si os bajara un podcast, seguramente habría aprobado la ESO. Sí, pero no lo sabréis en inglés, tío, no sé. Si no, Google Translator. Claro. Bien, voy a pasar a otro juego. Fíjate, he pasado de un juego que está solamente en inglés a jugar a un juego que porque estaba en inglés no lo quería jugar. ¿Cuál? Y aparte porque soy un cagueta. The Walking Dead. Coño, qué guapo, tío, pero está en castellano en PC. No, sí, bueno, está en castellano, ahora han sacado una edición física, que Badland Games ha hecho una traducción. Por lo que oigo por ahí, la traducción es absolutamente patética. Pero bueno, algo es. Yo lo estoy jugando, yo me lo pillé en PC porque sabía que en Clan de Lan, que es una página que todo pecero amante de las aventuras gráficas y similares debe conocer, pues había unos archivos traducidos por amateurs que traducían el juego. Es decir, que el Walking Dead salió en 5 episodios. La traducción del primer episodio es horrible. Horrible, horrible. Pero a partir del segundo la cosa mejora bastante. Y yo lo he podido jugar sin ningún tipo de problema. Muy bien, muy bien. Yo al principio tenía... llevo los cómics súper leídos. La serie de televisión no la ha sido tanto, la verdad. Una deuda pendiente que tengo, pero los cómics los llevo casi al día a nivel americano. Y me recuerda mucho a los cómics. Incluso la estética, hasta el shading. La estética es cómic total, es buenísima. Sí, sí. Y es un juego que yo no tengo, porque yo con Telltale Games tuve el contacto con San and Max, que en su momento no me gustó mucho. Más que nada porque yo estaba ya marcado con el San and Max de LucasArts, que me parece un juegazo supremo, como todo lo que hacía LucasArts en aquellos tiempos. Y entonces el cambio me chocó un poco, ¿no? Pero esto me ha hecho abrir un poco la mente. He disfrutado mucho con el juego. Estoy a punto de empezar el quinto episodio. Todavía no lo he terminado, pero estoy ahí como que... Al final termina todo, sí. Y estoy ahí como que... Todo. Es un nuevo calla, coño. No me digas nada. Lo que sí que va a salir en Vita. El siguiente episodio y tal. Con lo cual en Vita puede Hay ser... un extra ya, un episodio extra que han sacado, pero sí, creo que está en PC. Pero en Vita no está ese extra. No. Yo es que es un juego que en Vita lo... Vamos, yo la próxima temporada lo pillaría en Vita porque es un juego que se presta totalmente a eso. De hecho, esto ha salido en iOS y en iPad. Y ya ves tú, esto en un iPad se juega doblado. Se juega de puta madre. Juegazo donde influyen mucho las decisiones que tomen. Lo que he visto, quizás es que estoy ahora más sensible con ese tipo de cosas. Pero eso, eso es lo típico. Dicen, ay, es que desde que estamos embarazados solo vemos embarazadas. Ay, es que desde que me he cambiado de sexo solo veo transexuales. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues, Antonio. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos? No, me refiero. ¿Qué has estado haciendo que veo, últimamente? No, pero que veo. Coño, esto va. Una transexual embarazada. A eso se refiere, me voy a comprar un coche y te fijas en todos los coches. Cuando tienes uno, pues no lo ves normalmente. Exactamente, era para un toque de humor. Que veo que, bueno, por eso soy más negro que Cartagena. La industria ha ido evolucionando, los jugadores somos cada vez más viejunos. Y veo que los juegos últimamente enfocan y explotan un poco la vena de padre del jugador. Por, yo eso, donde lo percibí al principio fue en Heavy Rain. Ahora en Walking Dead, ¿no? El tío, eres un padre o eres en un... En The Last of Us te lo vas y a en The Last of... doblando. No, lo estoy jugando, lo estoy jugando. Entonces es una cosa que veo que me mola, que muchas veces ya no es matar al zombie tal, al zombie cual, sino qué coño con esta zagala o con esta zagala. Es totalmente diferente. Y tú has dicho antes que era la primera vez que llorabas con el Persona 4. Sí. Yo había un momento en el... que me ha tocado la patata, ¿eh? En el Walking Dead. Había un momento y tal que... Es que algunas decisiones son bastante crudas y duras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso que dice, los tengo que volver a jugarlo para volver a... Y luego nunca lo hace. No. Yo soy partidario de juegos como Heavy Rain o este, jugarlo y no volver. No, es cuestión de tiempo, de ganas y no, de... por casi tu experiencia como tú lo has vivido. Sí, el creador de Heavy Rain decía que era un juego que se tenía que jugar una única vez. A tomar por culo. Hombre, es que eso de cambiar pañales yo más veces no lo paso, ¿eh? Ya te digo, bueno, no, bastante las paso ya en mi vida. Bien, y me ha gustado muchísimo, yo soy un poco caqueta con respecto a los... Antonio, una cosa que a lo mejor seguramente jamás ha sido respondida nunca en un podcast de videojuegos en español. ¿A qué huelen las cosas que no huelen? No, pero ese momento de los pañales de Heavy Rain, ¿se parece o en algún momento replica algo que tenga que ver con la realidad? Yo, el día se cagó mi hija, cogí un pad, me puse a mover y no pasó nada, ¿eh? Yo qué sé, yo no me acuerdo. Hay juegos donde desactivar una bomba es más fácil que cambiar el puto pañal, y ese. En la vida real no es más fácil. En ese momento, fíjate, lo del pañal, dije, es una cosa... Que no. Yo en un juego considero que las acciones que tienes que hacer tienen que, por un lado, lo primero, ser divertidas. Lo segundo, ser un reto al jugador o decirte algo. Eso ni era divertido ni era un reto porque era. Era un elemento narrativo. Puto cavernícola. Era un coñazo, me lo pongan en vídeo y ya está. No, pero es que quieren que tú te pongas en la piel del personaje. Sí, la piel. Capullo de cambiar pañales y lo ponemos a cambiar pañales en un videojuego. ¿No? Total, es que además en ese momento estaba en esto. Que me encanta cambiar la pañales. Es comprensible, es comprensible. Me encanta cambiar la pañales a mi hija, pero, coño, uno de vez en cuando. Bien, además, pues muy recomendable. Se pierden sensaciones, ¿no? Sí, eso es la. Se estaba tocando la nariz, 5, Pablo, no se huele a mierda. Cuando la Play 5 y en la Xbox 2 pondrán un. Oye, eso, olfativo. Hace ya años en el cine empezaron con que tenías que, sí, pero que rascar y salía mierda, se abrían flores y al final era una puta mierda. Es una puta mierda. Bueno, que condicionaba una cosa, decir que yo no jugué en su momento porque soy un cagado, pensaba, esto hay de susto. No, de sustos no hay grandes sustos, se puede jugar muy bien. Una peli de Michael Bay con odorómetro sería infumable. Olor a sudor. Imagínate. Sigan las acciones según ven la película. Métase el dedo en el culo. Olfate. La peli de Michael Bay es lo que te falta por hacer. Porque vamos. Bueno, me queréis. He venido a hablar de mi libro. Oye, Antonio, no hablas, bien. ¿Eh? Bueno, es decir que este Walking Dead ha hecho un cambio en mí. Yo soy un cagao. Soy un cagao, pero desde hace poco. ¿Ha introducido un cambio en tu vida? Sí, ha introducido un cambio en mi vida. De esas cuenta, cosas que cuenta. Se introducen. Bien. Yo en su momento, coño, jugué a Alone in the Dark, que eran los polígonos más giñantes que había en ese momento en el PC. Pero no es lo mismo. Jugué a Resident Evil 2, no, pero Survival Horror, y me gustaban y tal. Y yo jugaba, pero después dejé de jugar, me volví un poco cagueta. Y yo pensaba en el Walking Dead, ay, esto va... Y no me da un miedo un pijo. Y he dicho, es que quien oiga esto va a decir, estoy un pringado. Y es verdad, soy un pringado. Y estoy jugando a The Last of Us, y coño, y no es para tanto. No es para tanto. O sea, ya. Sustico de cuando te llevas, pero una cosa, ahora soy más malo que la peste. Pero es que The Last of Us es un juego de supervivencia. Es más detención. Sin horror. Solamente en el momento de. No, Death Space todavía lo tengo ahí. Ya, algún. Pero bueno, que, ¿cuál es el episodio de los que has jugado de Walking Dead que más te ha gustado? ¿Los diferencias? Dejámoslos por números sin spoilers. Pues... A mí el 4 creo que es de los que más me han gustado. El 4 me ha parecido un poco más largo que los demás. Sí, y hay más elementos y el final es un final típico de el típico de que te deja de cara al episodio final diciendo quiero más. El final del 3 es fuerte también. Sí, no, es que la estructura esa de... Eso es otra cosa que me ha cambiado. Yo, el rollo esto de episodios descargables, pero no en estructura de tal manera... que es como si fuera una puta serie de televisión y te deja, te deja con ganas de que quiero más, y quiero más, y quiero lo que además es lo típico de anteriormente en Walking Dead, y te sale mi cago en la leche, claro. O sea, pero es que no es lo mismo eso que estar esperándolo. Yo los he jugado de golpe. De hecho, ha salido ahora el nuevo DLC que conecta con la segunda temporada y tal. Lo que pasa es que me estoy esperando a que lo traduzcan. Yo estoy esperando a que lo bajen. ¿Cuánto sí, vale? También, hombre, yo cuando lo, baje, cuando lo bajen lo compraré. DLC 5 pavos, está bien, pero... Es lo que vale un capítulo. Ya. Sí, es lo que vale un capítulo. Bien, pues eso, muy recomendable. Y ya voy a pasar a cómic. La última vez que vine hablé de Metal Gear y... ¿Solid? Solid, y Liquid y todo lo que tú quieras. hablé de Metal Gear Solid, que estaba jugando al original de la Play 1, que me encantó, estaba maravillado. Y bueno, yo este cómic salió hace unos años, dibujado por Ashley Wood, que es un tío que dibuja de una manera un tanto artística además en algunas ocasiones. Es como Bill Sienkiewicz. Es un Bill Sienkiewicz o un Dave McKean, más bien Bill Sienkiewicz lo veo. Y lo he disfrutado mucho leyéndolo. Es una serie de 12 números americanos, que está aquí editada creo que en 3 tomos por la editorial Norma. Es que me he leído la versión americana. Y es el Metal Gear Solid 1 tal cual. Es decir, está bien adaptado. Está chulo. Es una adaptación perfecta. Ahora, ¿es un sustitutivo o se podría considerar un sustitutivo? Es lo que yo tengo cierta duda, porque... quien no conozca a Vincent Kirby o Ashley Wood, es un tipo muy con una propuesta muy transgresor, muy artístico, muy que algunas veces incluso la lectura puede resultar un poco confusa. Sí, es verdad eso, es decir, yo soy un mega artista, sí, pero no me entero un capullo de lo que estás diciendo, ni de lo que estás haciendo. Entonces yo he estado leyendo y a mí me mola como representación artística de lo que se da en el juego. De hecho hay diálogos que dices tú, coño, es que los recuerdas perfectamente de haberlo jugado en el juego. Y te enteras perfectamente de la historia. Sí que hay veces que tú sabes lo que ha pasado, te lees la página y te queda igual. Ah, no, esto es cuando esto... O sea, que queda un poco difuso. Entonces, no sé si eso fue con la idea de para que los frikis que hubieran jugado al juego se recrearan con una interpretación nueva y tal, o para que alguien que no haya jugado, aunque entiendo que alguien que no haya jugado Metal Gear Solid no se compre una serie de cómics de Metal Gear Solid, pero bueno, puede ser sustituto, eso sí, se aprecia mucho más si te lo lees habiéndolo jugado. Aparte, yo como lo he jugado hace poco, pues claro, lo he disfrutado bastante. ¿Te lo has pasado ya? La última me dieron en YouTube. ¿Sabes lo que pasa? Lo tenía en una tarjeta de memoria de la Vita. Ajá. La cambié para descargarme alguna mierda del Plus y entró Persona 4 en mi vida y ya. Y ya, se jodió todo. Algún día volveré. En Palma, ¿te vas a pasar el 1 o ya pasas al 2? Me queda muy poco, yo creo que una hora y pico me queda para terminarlo, o sea que merece la pena. Yo me lo compré hace poco, en la rebaja esa que hubo de 4 y medio. Que lo haga. Ahora que Kojima dice que mejor para empezar el 3. De sus cojones. Pero porque argumentalmente... Sí, es la precuela y tal. Eso me parece un jaleo. No es para tanto, ¿eh? Es que realmente no es para tanto. Ok. No es para tanto. Yo creo que puedes jugar... Bueno, suelo jugar primero y... Pues, lo que sí que yo, si juego en otras partes y me veo algún malo con el que me he enfrentado antes, pues claro, te da un rollico de hostia, este es el no sé qué, esto es el no sé cuánto, pero yo... Una cosa, ¿te has llegado a leer alguno de los cómics basados en videojuegos que hay? Como el de Silent Hill, el de Gears of War... La verdad que no. Mass Effect, ¿algo de eso te ha llamado la atención? Yo hace años leí, no recuerdo si fue en Mondo Pixel o en la revista Superjuego Extreme, pues una especie de artículo o análisis de las diferentes adaptaciones que había habido del videojuego al cómic y tal. Y salían cosas interesantes. Ahora, lo que sí que el que más destacaban sobre todo era el este de Metal Gear Solid, porque era artísticamente de un nivel muy bueno y es una ¿esto cosa... ¿Esto es la novela gráfica que salió luego en un UMD? No lo sé, no lo sé. Esto es un... son 12 números americanos, pues supongo que cogerían, porque entiendo que es un trabajo bastante bueno y digno de... Cogieron el cómic de Metal Gear 1, lo metieron en una novela gráfica, le pusieron audio... Lo interpretaron y unos subtítulos. Puede ser, la verdad que no me acordaba de eso, es verdad. No sé, no se me ocurrió mirarlo. De todas maneras, vamos, eso se puede encontrar todavía en kioscos y tal, y si no, pues internet muy grande. Ok. Y nada, bastante recomendable. Y nada, ya por hoy está bien, ¿no? De mis 15 segundos. Pues con esto yo un bizcocho, ¿dónde te vas? A comer tu chocho. Vegane. Bueno, ahora toca mi consejo. Entonces, estoy un poco descolocado. Cuéntame de qué va este briconsejo de este día tan especial. Bueno, pues verdaderamente es un briconsejo muy cotidiano, pero también muy en consonancia con las cosas del verano. En el verano, no sé si hay más o menos tiempo libre. Yo no sé tú cómo vas, porque yo voy hasta arriba de trabajo. Yo regular también, la verdad. Sí. Pero se supone que en algún momento hay vacaciones o hay algunos días libres. Y si no hay días libres, sabes que hay momentos en los que se hacen barbacoa, en los que puedes acceder a alguna piscina, en los que, yo qué sé, te pones a jugar a lo mejor a la pelota en la playa, te vas de viaje y te haces la típica foto de esa chorra pegando un salto delante de un monumento. Siempre es una escapadilla. Claro, o simplemente eso, te gusta pues ponerte con tu perro a acariciarlo un rato, que eso lo haces siempre, pero sobre todo eso, hacer el tonto en la piscina, y todo eso te gusta inmortalizarlo. Yo no sé a ti, pero a mí me gusta de vez en cuando sacar fotos, claro, ¿verdad? ¿No? Ahora que tenemos estos maravillosos smartphones que vuelan con la fotografía. Eso es lo que tiene. Además, bueno, ya sabes que aquí vamos alternando siempre entre los vídeos esos que grabas y las fotos. Que luego te subes ahí a tus redes sociales o te las quedas para tu colección personal, ¿no? Correcto. Pero lo que pasa es que hay veces que yo he dicho ahora varias cosas que son como en movimiento. Son cosas como, he dicho, venga, salta en la piscina. Y no siempre te cogen la foto que a ti te gusta, ¿no? Amigo, ya sé de qué va a hablar. Porque yo he visto alguna foto de estas que me vas a comentar. Claro, claro. Sí. Entonces, bien, me gusta este briconsejo. Entonces, esto es una tontería, es un briconsejo muy sencillo, pero sí para el tiempo que corre, ¿no? Sí. A ver, cuando uno salta delante de la piscina puede o grabar un vídeo, o sacarse una foto, o simplemente pues no te ha visto nadie y el salto lo has dado en vano. Sí, has perdido un salto. Sí, pero bueno, siempre puedes practicar, ¿no? Sí. Pero hay veces que un vídeo se queda ahí en el móvil, ocupando espacio, y no es lo mismo. La gente muchas veces no le va... O tú lo vas a subir a YouTube, el vídeo ese haciendo el canelo, pues no, a lo mejor no pega. No. Pero una foto está bien, porque tiene impacto, queda graciosa. Sí. De hecho, ahora... En los Facebook van aflorando las fotos esas de gente saltando a la piscina, ¿no? Ya. Bueno, pues yo voy a hablar de una aplicación que se llama Action Snap. Vale. Y lo que hace es que no solamente coge una foto, como podríamos hacer, a veces dice, oh, voy a buscar la foto perfecta. Pues le doy al modo ráfaga y me va sacando 1, 2, 3, 4, 5, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, es verdad. Además, los Samsung ahora, el S3 salió con el rollo este de modo ráfaga y 25 fotos, no sé qué. Y te coge, al final encuentras la foto que tú buscas. Correcto. Pero hay veces que se pierde esa sensación de movimiento, la secuencia, ¿no? Y la aplicación que yo voy a decir hoy, precisamente lo que plasma es en una foto toda la secuencia. Ya. Hemos dicho que se llama Action Snap, que es gratis y que yo sepa no está en dispositivo iOS. Adiós. Ahora ya empieza el mundo sí a está en Android. Un poco, ¿eh? Como ha dicho una compañera mía hoy, mientras que lo estaba verificando, dice, no estará, pero seguro que habrá otra mil veces mejor. Digo, pues no lo sé, pero de la que voy a hablar yo, sí, es de Android. De hecho, si alguien está escuchando el briconsejo y luego quiere complementarlo con algo, se pasa por www.confesionesdeunjugador.es. Y en el post del programa 133 puede comentarlo. Pero bueno, Action Snap lo que hace es que toma fotos múltiples en plan ráfaga y te las combina, como hemos dicho, en una sola instantánea. Te deja elegir entre 9 tomas, 9, uh-huh. 9 fotos... 9 instantáneas. 9 instantáneas o 4. Y te deja que haga una distribución, verdaderamente no es muy personalizable, pero sí que o te coge una matriz con 9 cuadritos, uh-huh. una de 4, los 4 típicos, ¿no? Sí. Divididos, o como 4 secuencias en horizontal, uh-huh. una en encima de otra, sí, como en renglones, efectivamente. Uh-huh. Son como 4 rectángulos puestos uno encima de otro. Entiendo. Eso, según la foto que tú saques, pues ya vas experimentando, ¿no? Uh-huh. Hay veces que puede quedar bonito. Yo, por ejemplo, si te lanzas a una piscina y te tiras de cabeza, sí puede quedar simpática la secuencia esa de cómo, a lo mejor, levantas las manos, se va inclinando el cuerpo y luego vas viendo cómo ya al final quedan los pies, ¿no? Claro. En una foto de ese tipo. En otra es simplemente, pues, que se ve el salto, como... Va cogiendo impulso, pum, pum, pum, hasta que se ve el gran chapuzón en el agua. Sí. Aquí, además, una vez que saca la foto, puedes meterle algunos retoquitos mínimos. Uh-huh. Retoquitos son unos cuantos filtros, como efectos de estos típicos... ¿Tipo Twitter, tipo Instagram? Sí, más o menos. ¿Estos Twitter sí. que ha metido ahora? Hay un rollo lomográfico, está también los típicos retro, el color negro, sepia, eso por supuesto... Uh-huh. También tiene una especie de estrellita y el efecto bokeh. ¿Qué efecto? Bokeh. Bokeh. No sé sí. cuál es ahora mismo. Eso consiste en que tú a una foto le metes como un pequeño destello, como si le estuviese dando el sol y se hiciesen unos circulitos, vale, a lo mejor en un lado de la fotografía. Vale, ¿no? Como el destello de lente. Sí. Entonces, en el flash, sí. Ahí queda la cosa, también le puedes poner lo que he dicho, estrellita y eso. Y esto es curioso porque este briconsejo, esta aplicación, la descubrió la señora Flow cuando se compró su Samsung Galaxy Ace 2 y descubrió que no había Instagram todavía para su teléfono. ¿Qué me dices? Estamos hablando de hace relativamente unos meses, ¿eh? Y no había Instagram. Qué fuerte, no lo sabía. Sí, y hasta que un día vimos que sí que estaba, pero lo buscamos un montón de veces. Y además, ya que te pone en el Play Store, sí. lo buscas y dices, vamos a mandarlo al teléfono. No está disponible para tu dispositivo. Sí. Okay. Entonces se buscó por alguna alternativa pobre. Y yo, de hecho, he visto que esto tiene como una especie de medio red social a lo Instagram, que puedes seguir a tus amigos, pero claro... ¿Cuántas redes sociales tienes? Pues para fotografía ya sabes que es Instagram. Claro, claro, claro. Nadie más. Y es lo que hay. Es demasiado. Ya, sin claro. embargo, para el tema que yo he dicho de... Hombre, estamos de barbacoa y estamos aquí... Vamos a hacer unas fotos divertidas haciendo el canelo, ¿no? O vamos a jugar a la... Te voy a lanzar la pelota y tú mientras haces como que la coges, ¿sabes? Yeah. Para todas esas cosas, o le lanzo un palo al perro... Ya, y tienes la secuencia. Ahí está simpático... Debo decir que además hay disponible una versión Pro que cuesta 2,99€ que te permite utilizar unas opciones que han capado de la versión básica. Importante. Tú me lo dirás. A mí no me compensan pagar los 3 pavos porque sé que esto es para unas fotos chorras que me voy a sacar en la piscina. Entonces no es tan importante. A ver. La cámara frontal de tu teléfono la podría utilizar en la versión Pro. Vale, me da igual. Para ese tipo de fotos no tiene sentido. No tiene sentido, correcto. El flash lo podría utilizar. El zoom digital también. Y también lleva más efectos, más filtros y no lleva anuncios. Para mí no compensa. No tiene nada así contundente y trascendental. Sí, yo reconozco que aquí hay aplicaciones mucho más... Que hay aplicaciones más completas y tal... Está Cimera, por ejemplo, que está muy bien. De retoque fotográfico hay un montón. Pero claro, esta es muy sencilla y cumple con el objetivo que yo he dicho. ¿Quieres sacar buenas fotos en la piscina? Pues aquí tiene. Una cosa que parece que puede sonar de cajón, pero es necesario que la he verificado en 3 teléfonos distintos. La cámara de tu teléfono es importante. Es ¿por? Determinante. Pues antes lo he probado con un Sony Ericsson Xperia de gama baja. Sí. Y ahí las fotos salían muy movidas. Ah, muy, muy. Ah, claro. Muy movidas. Porque... No consigue el efecto de fotos fija. Yeah. Eso con un Samsung Galaxy Ace 2 o con mi Xperia Neo V sí que las coge bien y no hay problema. También tu pulso es importante, evidentemente. Pero sin embargo, con móviles de gama más baja puede ser que no consigas la foto que estabas buscando. Como es gratis, lo pruebas, sí, compruebas y ya está. Y ese ha sido el briconsejo de la jornada. Estupendo, ¿eh? Hola, confesores. Aquí estoy junto con mi Cylon favorito, la lavadora, que ha aparecido en varias ocasiones en las grabaciones y pensábamos que debía de estar presente también en este aniversario. Un buen momento para hacer un tributo a todos esos dispositivos que en algún momento han querido participar en el programa. Esos timbres que de vez en cuando se cuelan por ahí en medio. Salva llegando. Esos ventiladores que de repente dicen yo también quiero participar y hablar con el señor Rosa. Todos esos móviles que de vez en cuando a alguien se le ha olvidado quitar los datos y empiezan a hacer pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Y empiezan a emitir en un lenguaje Cylon que la mayoría de mortales no conocemos. Bueno, señora Flow, ¿qué pasa? ¿Que no querías perderte? No, claro, tenía que estar presente de alguna forma, aunque sea fugaz. Oye, ¿qué te ha parecido la noticia que ha revelado Pedro al mundo? Bien, yo ya la sabía. Ah, bien, bien, es bueno saberlo. Bueno, ahora es un momento en el que vamos a dar un briconsejo, pero antes del briconsejo vamos a hacer un paquetito. Vamos a quitarle el lazo un momento y vamos a ver todas las tarjetas que tenemos por aquí de gente que nos hemos ido encontrando en nuestro pasaporte particular de confesiones de un jugador. Quiero mandar un saludo a gente que hemos conocido en el camino, a Multiplayer FM, que son de aquí de Murcia, a la gente de Fan Games, a Infosicado, a Jesús Fabre de The Gamer Inside, a Plav, que ha hecho nuestra canción de confesiones de un jugador. Si seguimos con la parte musical, aunque no los conocemos en persona, pero Come Back to You de Silence is Sexy han sido también nuestro tema durante un gran tiempo y para mí son como de la familia. Los chicos de Game Over, que están en nuestro bolso de Steel Hall of Fame. También a la gente de Mary Station que conocemos en persona, a Nacho Ortiz, que nos brindó una entrevista sin censura, del lado más profesionalizado de la vida del periodista de videojuegos. A Joaquín Relaño, que hemos conocido también en un viaje a Córdoba. A Roberto Pastor, muy bajo. Sensacional persona. A Alex Poisky, el content manager de Gamersgate. Quiero mandar también un abrazo muy fuerte a la gente de Proyecto Chromatic, que también han cumplido 3 años hace nada. Y es que somos de la misma camada. Su programa y el nuestro nacieron a la vez y desde entonces pues hemos estado hermanados en ese sentido. Hemos hecho apariciones aquí y allí. Y bueno, pues quiero mandarles también un abrazo muy grande. Y ahora me apetece destacar a 3 personas que tienen que ver con el briconsejo que vamos a dar a continuación. Mira, voy a hablar de también 3 personas que han estado ahí en el camino. Superdeimos. Superdeimos es de Galicia y es el gran gurú de los podcasts de videojuegos en español. Se los escucha o se ha escuchado varios programas de casi todo. Y en las primeras etapas de confesiones siempre nos ha ido dando consejos y observaciones. De hecho, yo muchas veces le mandaba mensajes privados para decir, oye, esta situación en concreto, ¿qué consideras que sería lo correcto? Y de hecho, aunque durante una larga temporada he estado un poco desvinculado del programa y de la comunidad, siempre que ha habido una duda que he querido preguntar, pues también he considerado su opinión en ocasiones. Así que, y cosas curiosas, en el programa número 49 participo hablándonos de las bondades y lindezas de Steam. En plan introducción, Steam, ese tema que hemos tocado en bastantes ocasiones últimamente a partir de ese momento. En ese momento también participó Arzan. Arzan es un amigo del alma que quiero con locura, es también gallego y es el responsable de que exista una página, la mejor página de oferta en castellano, que es handgames.es. La del cerdito. La del cerdito. El cerdito ese que acaba siendo reventado una y mil veces porque no hay manera de ahorrar con él. Es lo que tiene, ¿no? También quiero mandar un saludo a Richard Sharp, que es una de las cabezas visibles del programa En Mala Compañía. Un podcast que en su inicio, cuando estaba, era un proyecto, se puso en contacto conmigo y dijo: oye, Pablo, ¿qué hay que hacer aquí para... ¿cómo podemos poner en marcha esto de hacer un podcast de videojuegos? Le eché una mano y desde entonces Richard siempre ha estado muy atento a todos los detalles, ha sido un miembro muy activo de la comunidad. Y sobre todo, Richard es un estudiante del negocio. A él le gusta mucho también Steam, le gustan las compras digitales, le gustan las ofertas y se mete en foros. Se mete en foros como el Steam Sales Indie Bundle Discussion Forum, o se mete en Chipas Gamer a ver cuáles son las ofertas que van a poner en Steam, las contraofertas que van a hacer en la tienda de descargas de Amazon y demás. Siempre está ahí pendiente, a veces más pendiente que el propio Arthan de Hand Games. Eso es imposible. Pues sí. Pero bueno, ¿qué pasa con estas personas? Pues que de sus opiniones y de sus criterios, y uniendo también las opiniones de Myth, que es un oyente que vive en el Reino Unido, pues vamos a hacer un repaso a cositas, a detalles a tener en cuenta en las rebajas de Steam de 2013. De verano. Sí, para ello, Richard Sharp creó inicialmente una guía de supervivencia para esta rebaja que ha sido complementada con opiniones de todas estas personas que yo he ido citando. Entonces me parece muy interesante, ahora que estamos en plena rebaja de Steam, sí, tener en cuenta estos detalles. Antes de nada, ¿tú crees que es necesario hablar de Steam, de qué es Steam a esta altura? Creo que no, y que le quede alguna duda puede escuchar algún programa anterior o incluso meterse a la Wikipedia o investigar un poquito, porque creo que está al alcance de todo el mundo enterarse de qué es. Sí me he enterado yo, que no tenía ni idea. Ya está, ahora mismo, hoy por hoy, Steam es la plataforma de descarga digital más fuerte que hay en el universo del PC. Han salvado el mercado en ordenadores y uh-huh. videojuegos. Y verdaderamente es una plataforma muy consolidada en la que todas las compras que hacemos van unidas a un perfil. Un perfil único que incluso aunque cambiemos de ordenador, oye, siempre tenemos esos juegos ahí en ese perfil, ¿no? Una cosa interesante que ha ayudado a que esto se consolide son una rebaja brutales del sí. 70, del 90%, del 80%, que hacen que los teléfonos suenen cada 2x3. Cuando sí. hay rebaja. Las baraturas del verano. Sí. Oye, tú como consorte que eres de un comprador compulsivo de esto de Steam, esto, ¿cómo vives las rebajas de Steam? ¿Qué supone eso en tu casa? Supone una locura que simplemente te sigo el rollo, porque cuando empiezas, es que no sé qué hacer, porque quiero comprarme este juego. Claro, yo al principio te respondía y te seguía así un poco más. Ahora yo simplemente hago como que te escucho, porque sé que te lo vas a comprar. Y la verdad es que lo de que estén los videojuegos tan baratos, incluso a veces videojuegos que me comentas que han salido el mismo año y que de repente le aplican un 75% y luego lo de la contraoferta de Amazon y todo eso, la verdad es que no tenía ni idea de todas estas cosas y me parece alucinante, ¿no? Mm-hmm. Que haya tanta gente que no sepa de este sistema, que no se aproveche de este sistema, porque son videojuegos, algunos indie, pero otros videojuegos bastante actuales y de sagas importantes. En el momento de hoy mismo ha salido una oferta que Tomb Raider, el juego que salió, que hemos comentado aquí varias veces en el programa y que salió en marzo, a fecha de hoy, está disponible a 8 pavos. Claro, que me parece increíble. Si tienes la paciencia de esperar, porque al final siempre tienes juegos para jugar y a no ser que tengas el calentón de comprarte un videojuego que te encante y digas, no, es que no me quiero esperar porque es que lo quiero jugar ya. Bueno, pero realmente sabiendo tener un poquito de paciencia, si no quieres que tu economía sufra porque te guste jugar a videojuegos, se puede hacer perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar ahora de ese gran evento. El pasado jueves se corrió la cortina. Pistoletazo de salida. Pistoletazo de salida, comenzaron... Como los Fermine. Sí, sí, sí, totalmente. Y cosas interesantes. Vamos a hablar de un detalle interesante que nos ha dicho Mid, que es que ha resaltado el hecho de que han utilizado estas rebajas para presentar una gran novedad en Steam. Una novedad que ha estado en beta, pero ahora ya se consolida. Además, ellos te lo presentan en determinados títulos como un selling point, como una función específica, especial que tiene ese juego. Uh-huh. Te vas a quedar muerta. Como se queda uno cuando lo escucha por primera vez. Los cromos de Steam. ¿Eso a ti a qué te suena? A coleccionismo puro y duro de... para crear cierto intercambio entre los jugadores que utilicen Steam. Pues la historia es que es una cosa curiosa, y es que lo que han hecho es que cada juego de estos que tienen la función tarjetas de Steam tiene, por jugarlo, te van dando de vez en cuando una cartita y te dicen: has ganado una carta de Steam de Football Manager. Uh-huh. Cada juego creo que tiene en torno a 8, que componen una colección. Si tú juntas las 8 cartitas, luego podrías fusionarlas y crear un emblema único que se une a tu perfil, de modo que tú con eso puedes tener acceso a fondos exclusivos para Steam, o puedes tener emblemas exclusivos que solo tienes tú. Me estás poniendo cara de póker y de no entender nada. Ya. No entiendo nada. Ya, cosa. Pero todavía si dices, bueno, consigo esto, imagínate que eso sería la revolución. Si consigues todas las cartas jugando tú, uh-huh, o comprándolas, bueno, lo de comprándolas no sería muy ilícito. No. Pero que te devolvieran parte del dinero que te ha gastado, o que, uh-huh, o que te hicieran una rebaja en tu siguiente compra. O algo así, como... No sé, como los típicos puntos estos de los supermercados, que coleccionas puntos y luego te llevas una batidora o lo que se hacía antes. Los experimentos estos son habituales en las rebajas, pero parece ser que esto de los cromos viene a quedarse. Ajá. La historia aquí es que tú, jugando un juego, si ese juego tiene 8 cromos coleccionables... Esto, a quien lo esté escuchando, sonará locura, pero estoy intentando explicar lo que es. Si un juego tiene 8 ítems coleccionables, tú por jugarlo te puedes sacar 4. Ajá. Y los otros los tendrías que conseguir de otra manera. Porque los tenga un amigo y te los quiera regalar, o porque... Los compres. Y es que en Steam han habilitado una tienda donde comprar tanto objetos del Team Fortress, por ejemplo, cosas de Dota, como los cromos estos coleccionables. La gente los pone al precio que ellos quieren y tú los compras al precio que quieren. Steam se queda con un porcentaje de la venta. De modo que si yo le he puesto a un pavo el cromo, luego a ellos ganan, o sea, 15 céntimos. Bueno, un negociete que se han inventado. Sí. Se supone que si los juntas, pues consiguen más experiencia en Steam. Si tienes más experiencia, puedes subir de nivel en Steam, como si fuese un juego de rol. O si no, hacer como ventas privadas solamente para la gente que tenga... O sea, que tenga acceso solamente la gente que consiga esas cartas. De momento, la cosa... No. La cosa pasa más por... Como en Privalia, que ahí, si pagas un dinero, tienes acceso exclusivo a unos productos que los demás no. En un principio no sería ningún descabellado que determinadas funciones que estuviesen en fase beta, si tú tienes ese sello, estuviesen activas. Han comentado que puede ser que te den DLC exclusivo, alguna misión o algún mapa exclusivo, o por adelantado, o que no tengas que pagar. Son ideas. Yo creo que estarán ellos viendo a ver cómo... Esto he hecho con imaginación. A mí de momento no me sirve para nada, pero sí que debo decir que cuando esto estaba en beta, por jugar a Triple Town, me saqué un par de cromos. Me saqué, de hecho, 4 cromos, los puse a la venta y vendidos a un euro. Y luego me compré el Bully por 50 céntimos cuando lo pusieron a 2,5. Claro. Bueno, si tú estás espabilado y el juego acaba de salir y hay pocos cromos de eso repetidos o que no le interesen a la gente, tal, pues puedes sacar más rendimiento. Se supone que cuanto más gente tenga el juego, pues más cromos de eso habrá disponible para quien le interese. Claro. Esto simplemente lo cuento como una anécdota, porque es una función nueva que han metido en Steam y han utilizado la rebaja para decir, oh, ahora con cromos. En fin, sí. Ahora, si te parece, vamos a ir a lo que nos gusta, que es comprar juegos baratos, ¿vale? Saber hacerlo bien, porque hay veces que por adelantarte y no saber cómo va la cosa, luego te arrepientes de no haberte esperado y comparar más y eso. Mira, cuando empiezas una rebaja en Steam, por lo general, la mayoría de juegos bajan de precio y bajan un porcentaje, aunque no estén en oferta. Uh-huh. A ver, me explico. Casi todo baja, salvo algunas novedades muy específicas recién salidas. Pero a lo mejor Far Cry 3 lo han bajado un 25%. Sí. Pero puede ocurrir que en el periodo de días que duran la rebaja, esa oferta del 25% sea una oferta diaria. Una oferta diaria que lo sitúe, por ejemplo, en un 50%. Jolín. Claro, no te interesa correr. No te interesa adelantarte, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuándo? Y además que duran solamente, a lo mejor, no sé cuántas horas. Yo me acuerdo que, sí, que hay veces que estás, ¡oh, es que se termina la oferta! Que vamos, ha salido. Vamos a hablar de los tipos de ofertas. En Steam, las más importantes, cuando estamos de rebaja, a las 7 de la tarde se renuevan. Y aparecen las ofertas diarias, que son a lo mejor unos 9-10 juegos rebajados. Hay veces que no es solo un juego en concreto, Resident Evil 6, sino que es toda la franquicia Resident Evil. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, estas ofertas suelen durar 48 horas, aunque sean diarias. Los de Steam son así. Sí. Para que te entre más el pique ese de... Sí. Oh, tengo que aprovecharme de la oferta. Sí. Otras cosas importantes con esto es que, aparte de eso, hay ofertas flash, que duran solo 8 horas. Y ya sabes que cada 8 horas al menos te tienes que acercar al ordenador a echar un vistazo a ver qué han puesto de oferta flash, porque puede ser que no se repita. ¡Oh! ¡Oh! Sí, y luego por último también hay unas ofertas que son las ofertas elegidas por la comunidad. Cosa, te dicen, de estos tres títulos van a bajar. ¿Cuál quieres tú que baje? Vota. Y luego el que más votos tenga es el que le aplican una rebaja. ¿Pero puede votar también la rebaja que quieres o...? De los tres que te plantean. Ah. No, la rebaja, el porcentaje que quieren no. Ellos te dicen, vale, este lo vamos a bajar un 60, este un 75 y este un 80. Ah, pero está muy bien. Tú puedes elegir. Más o menos esas son las rebajas que se plantean. Cosa y consejo interesante. Mira, nos apunta Super Deimos que un detalle importante a tener en cuenta es... mirar a las 7 de la tarde exactamente. ¿Por qué? Pues mira, a veces el becario de turno comete un fallo y el porcentaje que aplica es un porcentaje diferente al que estaba pronosticado en un principio. Él ha comentado que, por ejemplo, en su día pusieron el The Witcher 1 por error a 99 céntimos cuando lo iban a bajar a 4. Hubo un fallo. Y a las 7 y 5 ya lo habían corregido. De hecho, yo un día, mientras que estábamos grabando, compré Sleeping Dogs a 4 euros porque alguien se había equivocado y le había metido 92% de rebaja. Joder. Una locura, ¿no? Una sugerencia es esperarse a justo mirar a las 7 de la tarde si ha habido algún error de ese tipo. Pero si no ha habido ningún error y tú ves algo interesante, hay que esperarse a una posible contraoferta. ¿Tú sabes cómo va lo de las contraofertas, más o menos? Yo de verte a ti, que siempre miras en Amazon. Resulta que Amazon también distribuye juegos de forma digital y los distribuye con claves de Steam. Para ello le paga un porcentaje a la propia Steam. Ajá. De algún modo ganan dinero con sí, esto. Sí, claro, es lo que pensé yo. Lo que pasa es que ellos lo que hacen muchas veces es que igualan el precio que ha puesto Steam. Algo más. Claro. Por ejemplo, cuando igualan el precio, estás pagando... Si lo han puesto a 15 euros, ellos te lo ponen a 15 dólares. ¡Qué pirata! Claro, 15 dólares en cambio de divisa nos lo está dejando a lo mejor en 13 euros. Claro. Oye, pues ya me estoy ahorrando un poquito. Lo que pasa es que lo interesante viene, por ejemplo, con juegos indie. Faster Than Light, una de las ofertas de los primeros días de esta rebaja, ha estado a 2,50 pavos. Lo que pasa es que en Amazon tienen una tienda de juegos indie que quieren promocionar y ahora te regalan también The Mau, un juego que es DRM free, y el Ticket to Ride, registrables también en Steam. Si tú pagas, encima con cambio de divisa, has pagado 2 euros, te has llevado 4 juegos. Interesa estar atento por si hay contraoferta. Sí. Hay algunos de esos títulos que no están en la tienda de Amazon. Por ejemplo, los de Capcom no suelen estar. Bueno, pero ellos, al menos por esperar, no pasa nada. No pasa nada si no es una oferta flash, al menos por estar pendiente. Claro. El Relaciones Públicas de la tienda de Amazon ha dicho que en la medida de lo posible, las ofertas diarias esas de las 7 de la tarde las van a igualar. Entonces, oye, pues no está mal, ¿no? No, claro. Pero que me pareció curioso, si lo estuvimos hablando el otro día. Me pareció súper curioso. Y claro, al decirme que Steam se lleva un tanto por ciento, pues digo, vale. Ya me... Mira, otra cosa interesante que nos propone Richard Sharp. Tener la aplicación de Steam para smartphone descargada para comprar o consultar la tienda en cualquier momento. En la playa. Claro, dice, él mismo dice, suena un poco ludópata, lo sé, pero no hay nada que dé más rabia que perder una oferta que estabas esperando por no tener un PC cerca. Y añado yo, no poder vivir tu vida alegremente de te vas a la playa o te vas a donde quieras por estar pendiente de si es que anda. Sí, pues eso sí. La verdad es que eso sí que me parecería mal. Si todo es compatible, si tú puedes hacer tu vida, pero puedes seguir comprando juegos, somos el doble de felices, ¿no? Sobre todo tú. Sí, mira, otro consejo que también nos propone Richard es que antes de nada es bueno ponerse un tope de dinero que te quiere gastar. Como en Las Vegas. Sí, es decir, no voy a gastar más que esto. Luego ya te puedes liar la manta a la cabeza y liar la parda, ¿no? Si hay oferta irresistible. Pero bueno, eso está ahí, pero dice, cuando la furia consumista os azote, este puede ser uno de los puntos que os indique que ya es hora de ir parando de comprar. Sí. Entonces, bueno, ahí queda la cosa más o menos. Una cosa que quiero poner yo de cosecha propia es una página que he descubierto hace poco que es súper útil. A ver, dinos la dirección. Se llama steamdb.info/sales. Cuando uno entra, te dice exactamente todos los juegos que están ahora mismo en Steam en rebaja. Además, utiliza unas pestañitas muy útiles para encontrar todo lo que buscamos rápidamente. Podemos buscar según la zona del mundo en la que estemos y según la moneda en la que paguemos. Si queremos mirar los precios en dólares, en euros, en libras británicas, en rublos rusos, en reales brasileños o en yen japoneses. Entonces, bueno, a la hora de la verdad, ¿para qué nos sirve esto? Pues nos aporta una información muy útil que no nos dice la búsqueda avanzada de Steam. La opción de búsqueda avanzada nos permite, en el cliente de Steam, saber si un juego lo podemos manejar con controlador. Muy importante para mí. Si un juego tiene logros. Me gustan los logros, pues quiero logros. Claro. Saber, por supuesto, si yo tengo un Mac, qué juegos están en Mac y qué juegos no están, claro, ¿no? Bueno, todos esos datos están muy bien, pero sin embargo, la búsqueda avanzada no me dice una de las cosas más útiles en rebajas. El dato fundamental, una cosa que, por ejemplo, en la tienda de Gamersgate sí que lo podemos ver. Bueno, pues estoy hablando del porcentaje exacto descontado, que es fundamental. Si yo sé que un juego está descontado al 90, al 91%, asumo que mucho más barato no lo voy a volver a encontrar. Claro. En este sentido, es bueno tener en cuenta más o menos lo que uno se quiere gastar. Por lo general, la experiencia dice que hay que aprovechar la rebaja del 66, 75, 80 para arriba. De un 66 para arriba está bien. Sin embargo, también hay que tener presente que si es un 50, que si es un 40, seguramente se puede esperar. Más adelante te puede esperar, ¿no? La cosa es que hay rebajas muy buenas. También te dice, por ejemplo, qué juegos son top sellers, qué juegos venden muchísimo, ¿no? Por ejemplo, te dice, aquí está el Tomb Raider al 75% de descuento, ¿te interesa? o te dice, los títulos anteriores de la franquicia Tomb Raider están ahora con un 91% de descuento. Bueno, pues ya puede ir organizándote. Está muy bien esa página. ¿Nos puedes repetir el nombre, por favor? Sí, steamdb.info/sales. Bueno, pues no sé, ¿algo más que tengamos que decir? Una cosa, si sois de los perezosos que nos gusta mirar todo esto, deciros que hay una persona y hay una página que se encarga de velar por vuestra comodidad. Claro, con Hand Games. Si no te apetece estar mirando Steam, luego Amazon, luego metiéndote en la página que acabamos de nombrar y dices, mira, yo a mí me gusta que me lo pongan fácil, resumido, te metes en Hand Games y ya Arzan se ha ocupado de hacer ese resumen del día. Por lo demás, quiero agradecer a toda la gente que he citado, a Myth por explicarnos muy bien lo de los cromos, a Richard por crear el post y darnos los consejos básicos, a Super Deimos por poner también su nota ahí interesante, su observación esa sobre las 7 de la tarde y ver, detectar fallos en el sistema, y también a Arzan pues, por tener esa página tan útil para nuestras bancarrotas particulares. Claro, facilitarte la vida. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a ir recogiendo. Señora Flo, muchísimas gracias por pasarte. La ocasión lo merecía. Y vamos a pasar a la despedida del programa. Por cierto, la lavadora no ha fallado, ¿eh? No, no, el centrifugado siempre llega en el mejor momento. Señora Flo, Micilon y yo. Bueno, pues toda fiesta tiene su final y después de haber soplado las velas a base de... Sí, dale. Pues de esto mismo, de decenas o más de cervezas, estamos hablando. Y Fanta. ¿Cuánta cerveza? Eso es una pregunta de trivial. En 133 programas, ¿cuántas cervezas, cuántas latas de cerveza han sido abiertas? Mínimo 133. Estoy dispuesto a regalarle 5 bundles de juego indie a la persona que las cuente. Ahí está el reto. 133 programas, 3 horas de media, calcula. Darle al iBot. Es un trabajo que merece la pena al menos recibir una mínima recompensa. Esto como, ¿y cómo sabes si es verdad? ¿Esto es como el precio justo o si se pasa ya se elimina? No lo voy a comprobar nunca. Así que basta con que alguien me diga, ¡oh, lo he comprobado! Es fácil, hazte un análisis de sangre. Si me dice menos de 100, está despedido. Yo creo que un análisis de sangre... Yo digo, ninguna sin alcohol. Oye, en 133, a una media de 4 o 5, que es poco... litro. No, de 10, claro. Son más de 1000. Claro. Si no incluimos los litros, puede. Bueno, madre mía. Bueno. Lo de más de 1000 no es ninguna locura. No, ¿eh? No, en absoluto. No. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Te puedo decir lo que estamos haciendo con nuestra vida, no beber Fanta. Bueno, ahora ya está introduciendo aquí el tema de la Fanta. Sí, ya está Pedro antes introduciendo un montón de cosas. Sí, lo ha introducido Pedro. Nos lo ha introducido Pedro. Menos mal que esté sentado. Bueno, pues señoras y señores. Oye, que aquí es para todo, ¿eh? No, ha traído una de 2 litros. Seguí ¿no? sentado. Lo ha dado a todos. ¿No lleva silla de ruedas esta noche? No, que sentado viene bien para chuparla, Pablo. ¡Ah! Venga, sigue. Bueno, pues señoras y señores, ha sido un placer cumplir años con vosotros y gracias por escuchar el programa. Y ya pues, bueno, aparte de este programa, pues lógicamente nos podéis seguir en otros muchos sitios. Como por ejemplo, el foro. El foro está en www.confesionesdeunjugador.es. Si no me habéis entendido, buscarlo en el foro, es lo que quiero decir. Y... ¿Vamos a transcribirlo? Sí, buscar Google Traductor, Translation, eso, y a lo mejor, hostia, estaría bien, ¿no? Estaría inglés, francés, cartagenero. Cartagenero, castellano. El hacho translator. El típico cartagenero negro, ¿sabes? Oye, no, y... pon el Google Translate ese, hacho pijo, a ver qué dice. Ponme una cerveza. No, y también tenemos en Twitter arroba confesiones de 1J, 1 en número y J solamente la inicial, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Pues hay un caralibro. Vale, vale, Facebook. Es que yo es que soy así moderno. Ya la uso 20. Vale. bueno, estás el soltero. No. Puedes ver mi foto. Que las buscas jóvenes, cabrón. Busco necesitadas, las cosas claras. Oh, no. En 20 tenemos, digo, en 20, en Facebook tenemos. Es de decir, que el negro está ahora que parece uno de esos de hombres y mujeres y viceversa. No, bíceps y versas. Bíceps y versas. Negro, oye, aprovechando que te tenemos aquí. Hambre de mujeres, de bíceps y versas. No, está el Pipi Estrada que te va a dar baja y a lo mejor entro yo, ¿sabes? No, chicos, ya en serio. Yo estoy hablando en serio. ¿Cuál es la idea? Vamos a innovar. Después de 3 años, ¿cuál es la idea de Badu de confesiones de un jugador? Yo no voy a innovar, yo sigo con mujeres, ¿vale? Badu, no, es que Badu son muy guarras, tío. Quieren besarte antes de hablar. Y abrazarte también. Claro, tío. No, mal. Sí, sin ir al cine a ver Superman. Buena película. Bueno, en esos tres sitios, Twitter, Facebook, en el foro y bueno, mi número de WhatsApp, ya sabéis, pedidlo por privado. ¿Qué hace Superman en Facebook? Manda foto antes. ¿Qué hace Superman en el Facebook? ¡Mirar Super Phil! Sí, este se ha mirado los chistes malos de cuánto cabrón. De estos típicos de... Oh, ¿cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Se llama Broco Lee. Sí, en fin. Ya. Mal negocio. Los chistes se acabaron. Haz un fade out. Que suelte un chiste guarro, Pedro, y un chiste gracioso. ¿Chiste guarro? ¿Alguien? Chiste gracioso. Chiste guarro. Dice, ¿a ti te gustan las almejas con limón? Dice, a mí sí, pero a mi mujer les cuesta una harta. Estamos subiendo el nivel, señor. Poco a poco, venga. Me ha dejado con ganas de comer almejas, tío. A cualquiera. Somos murcianos, nos gusta el limón. Pedazo de cumpleaños, ¿eh? Ya ves. ¿Habrá otro? ¿Llegaremos a más? Yo creo que sí. ¿Sí? Yes. Yo tengo todo un año para decir fornico. ¿Cuánto yo? Uno mucho mejor por jugar. Adelante, estamos... Hostia, esperad. Quitarle el bozal. Una mujer con un hombre. Y los dos van a una entrevista de trabajo. Innovando. Y le dice... el hombre a la mujer, pues no sé qué hace aquí, tía, estás perdiendo el tiempo. Dice, porque yo tengo 4 carreras y hablo 6 idiomas. Y dice ella, y yo me lo trago todo. Dice, ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no te lo crees? Dice la tía, no me has entendido. Como la vida misma. Exactamente. Como la vida misma. Y esta es la evolución de 3 años después en confesión. Es un inglés, un español y un francés que... ¡Por Dios, termina de esto ya! Esto va vicioso y esta noche no me ve. Lo siento, chicos, pero la eutanasia todavía no llega. Vamos a grabar ahora un DLC con chistes jodidos. No, cerveceros. Debe. Estaría bien. ¿La eutanasia es una vecina tuya? No, eutanasia. Esa es la eutanasia. Cállate, que tengo una vecina que se llama como mi futura mujer. Oye, una seguro un millón en moto, eutanasia. Por favor, sacrificarme ya. ¿Cómo se llame eso? Hacerlo. Oye, consideráis... Ahora vamos a hacer una tormenta de ideas para futuro TLC. ¿Estaría mal visto eso de estudiar cómo pegar patadas voladoras a colaboradores del programa con ideas demasiado revolucionarias, señor Rosa? Mira, veo un futuro glorioso para el programa. En la gasolinera, junto a la cinta de Arévalo, la cinta de Maranico el Corto, Feli el Gato y Manolo Lanui, los chistes malos de confesiones de un jugador. Por favor, y la cerramos el porno ya. The best of the best. Sí. Bueno, esto. Pues. Ha sido todo, ¿no? Sí, esto ya se está quemando aquí a marcha forzada. Estamos on fire. Abrimos una cerveza para decir adiós. Y que quede claro. Quedan por abrir. Bueno. Ahí ¿cuál? Está la respuesta. Siempre sí. Por abrir. 133, vamos a por el 134. Vamos a por ello y a por 35 también. Y ese tiene rima. Bueno. Un abrazo para todos. Sí. ¿Quiénes son todos? Hostia, empiezo. Un saludo a Kane, un saludo a Quiquelillo, un saludo a Taylor, un saludo a Sarin, un saludo al señor Rosa, un saludo a Renfro. Mi abuela, mi mamá. No, que somos un foro enorme, una comunidad grandísima. Un saludo a Darcy,